Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Confesiones de un jugador. ¿Tú quién eres? Pues yo soy Salva Spin. Y yo soy Leafcock. ¿Y tú quién eres? Yo soy Fermín. ¿Y tú? Yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida junto con esta panda de sinvergüenzas al programa número 122 de Confesiones de un jugador. Llegamos al final del camino. Hoy se elige el Game of the Fucking Year. El final del camino llegó y no volverá. Dios, que alguien nos saque de aquí. Y el principio de otro, por favor. Que están, claro, claro. Están sacando cosas chulas. ¿Qué pasa? ¿Que te estás poniendo metafórico o qué? Y bonico también. Bueno, bueno. Oye, ¿qué tenemos para hoy? A ver, ¿quién tiene el menú por ahí? Pues yo tengo Kiné. Ya no salta más. Ejercicio, coño. Dejad los mandos. Y vivid un poco la experiencia. Es que nosotros hacemos otro ejercicio. Desde diferente el sofá. Al de Kiné. Darle al joystick, ¿no? No, ¿estás viendo eso? Se hace en el sofá, en la cama. Ahí. Bueno, Fermín, fíjate si está implicado que. Pero eso que es un. Da el biberón dos veces. Pero eso, bueno, es. Versión para adulto y versión para. En la cama, el sofá, eso es un Kinder o algo así. ¿Qué coño me estás hablando? No te comprendo. Coño, Salva, a ver. Ah, te explico. El lo alto de la lavadora. Ajá. Chan. Bueno, a ver, Pedro, ¿qué tenemos por ahí? Pues vamos a repasar lo que es el camino al GOFTY, Game of the Fucking Year, en el que tenemos pues muchas modalidades, muchas versiones que iremos descubriendo más adelante en el programa. Yo, en mis 15 segundos de gloria, voy a hablar de juegos bastante retro. Y, Fermín, ¿tú qué vas a hablar? Pues yo voy a comentar hoy mi segundo platino. Dios, que ya me lo he currado ahí, con un título que tenía ahí desde hace un par de mesecillos que me compré estas navidades y me he decidido a sacármelo. Bien, ¿y cuál fue el primero? El primero fue con Borderlands. Toma ya, pues. Mira, este de platino de hora, este. Joder. Caballero. Bueno, además, vamos a plantearos nuestros 10 candidatos al Game of the Fucking Year y nos vamos a quedar con uno. Solo puede quedar uno. Al final, solo puede quedar uno. Está clarísimo cuál va a ser. Bien, espero que te quedes para verlo y vosotros también. Si os parece, antes de todo eso, vamos a pasar con nuestros 15 segundos de gloria, el momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de meter penetrar, sacar, introducir en 15 segundos, cargar. Comienza Confesiones de un jugador 122. Bueno, Pablo, ¿con qué nos vas a torturar hoy en tus 15 segundos de gloria? Pues mira, a ver, ¿por dónde quieres que empiece? Yo quiero que me empieces contando cómo a mí me gusta, qué has escuchado, si has follado mucho esta semana, qué has bebido. ¿Has vuelto a beber cerveza? No. Joder, qué mariquita que eres, tío, me tienes preocupado. Ya, yo también me tengo preocupado, pero mira, al menos sí que he follado. Bueno, al eso, menos eso está bien, estamos eso salvados. Eso compensa. Oye, sí, ¿quieres? Y de música, mira, he seguido escuchando Block Party. Muy bien. Escucha un poco el último disco de Bruno Mars. Ajá, ¿y qué tal? ¿Te gusta? Está bien para un ratito. Veo que no te convence. Bueno, tampoco es que me enfade. Luego también está escuchando No te lo creería. A ver. Si yo te digo Red, ¿a qué te suena? Red a una cantante muy guapa que canta de puta madre, a mí me encanta. Estoy hablando del último trabajo de Taylor Swift. Oh, fucking hell. No estoy hablando de Russian Red, amigo. A ver, tío. ¿Y gran éxito de Hannah Montana? ¿No la has escuchado esta semana? Esta semana no. Taylor Swift. Muy bien, hay que respetar todos los estilos. Taylor Swift. Oye, está muy buena. Oye, Taylor, desde aquí y te mandamos un polvazo. Y le cae bien a todo el mundo. Sí, sí, sí. Está muy buena, ¿eh? Pero canta bien, ¿eh? Y le gustan las mujeres. Sí. Se ve reflejada en ella. Sí, es de esas típicas que luego, cuando la señora Flow tiene una boda, dice, oh, voy a mirar los peinados que se hace Taylor Swift, voy a decir que me hagan uno parecido en la... La señora Flow en bupija, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tendrías que verla sin ropa. Luego empiezas a ver la ropa interior y dices, coño, sí que pija, mola, ¿sí? ¿Cómo mola? Pero bueno, también he escuchado podcast. Ole, ¿sabes qué? Eso hace mucho que no hago yo. ¿Sí? No me digas. Pues mira, me he escuchado el 99 de Proyecto Chromatic. Joder, siempre muy grandes los proyectos. Y también me está escuchando un podcast que son como hermanicos pequeños, mientras que Proyecto Chromatic sí, son... Los gilipollas, eso lo he escuchado yo. No, eso no, eso no. Eso, no, eso, no eso. Son gilipollas. No, pero su antiguo podcast, lo que en el no, piloto y en el 1... Vale, no hablo de eso. No, pero yo sí. No son gilipollas, sí, pero son gente que le gusta estar en mala compañía. Sí, sí, el podcast de nuestro amigo Richard Sharp y sus colegas en el último programa mal analizaban, como ellos dicen, Dishonored. Ajá. Uno de nuestros candidatos a Game of the Fucking Year. Habrá ganado. Pues ahora después lo veremos. Y también hablaban de una serie que me gusta a mí mucho, ya lo sabes, Friday Night Lights. Entonces, yeah, lo estaba escuchando con mucha atención. De hecho, en el foro www.confesionesdeunjugador.es te metí caña con la serie, pero no me hiciste ni puto caso. Entonces, bueno, ahí está la cosa. Más cosillas. Vamos a hablar de juego. Venga, un poquito. ¿Has tenido tiempo con todo lo que has hecho para jugar? Sí, claro, sí, que sí. Sí. Muy bien. ¿Pero qué has jugado? ¿Dispositivos móviles, consolas? Pues creo que... Bueno, no, aquí tengo un poco de todo. ¿Un poco de todo? Vamos a empezar por el juego que me pasé ayer. Toma ya, entonces tengo que ser fácil. No, lo he estado jugando varias noches. Se llama Gravity Rush. ¿Qué te pasa con ese juego? No me llena. A ver, a mí que me digan, oh, o sea, sabes, chica, es que es muy innovador, es que, oh, qué bien se adapta a la vida, me la pela, me aburre, me desespera, no me gusta. Es bueno, decir, a mí que un juego innove, si no consigue entretenerme, no me vale. Bueno, a ver, déjame que termines, que me has preguntado mi opinión. No es un mal juego, no es un mal juego, pero a mí no me gusta. Punto pelota. Ok, Gravity Rush es uno de esos juegos que nos lo han vendido como uno de los títulos franquicia de PlayStation Vita. Ajá. Llegó un poquito más tarde que Uncharted The Golden Abyss, el otro gran título así representativo de la consola. Este es un título que lo utilizaron para estrenar el servicio PlayStation Plus allá por diciembre. Y verdaderamente es una de las referencias un poco de la consola. ¿Qué hace? Parece, suenas como un gato. Hombre, el gato de Gravity Rush. Ten cuidado, no maulles mucho, no vaya a ser que te pise la cola por accidente. Ah, no creo que la ponga para que la pises. Bueno. Abre la boca, Pablo. No. Por si acaso, por si alguien no sabe de qué va esto. Esto es un juego que tú lo ves desde fuera y dices, ¿de qué cojones va esto? ¿Qué cosa tan enigmática? Porque tiene una estética marcadamente anime y unos diseños muy llamativos. El título... verdaderamente es, no lo pueden encasillar sin más dentro de un género, sino que es algo híbrido. Sería como una especie de, por frivolizarlo, no, mezcla híbrido. Plataformas tiene, tío, no me jodas. Tiene plataforma, pero es un título que verdaderamente podría jugarlo como un sandbox, pero con una historia muy dirigida, que de forma paralela puede ir haciendo misiones secundarias. También puede ir recogiendo una serie de cristalitos por el entorno y esos, esos cristalitos lo que te permiten es mejorar las capacidades de tu heroína, que las puedes ir mejorando a tu gusto, y al mismo tiempo tiene una parte de beat'em up, de juego de palo. No, hay que hincharse a hostia en las batallas. Y al mismo tiempo combina todo eso con el hecho de que nuestra protagonista es muy especial y digamos que tiene... tiene unos poderes relacionados con el uso de la gravedad también. ¡Wow! ¿Pero quién se los da? Yo, el gatito. El gatito. Sí, sí, sí. La cosa es que esta chica, de repente, la historia comienza con que ella no recuerda nada de su pasado. Y van pasando cosas. Eso me pasa a mí mucho a Domingo, ¿eh? Ya, a mí también. Se ve que está, se torró un poco. El juego a mí no se me ha hecho pesado. Y en el desarrollo de las misiones, reconozco que hay veces que estaban más inspirados y veces que menos. Pero tampoco se me hizo una cosa que diga, vaya, no aguanto esto. Reconozco que para algunas personas el sistema de control, sobre todo el manejo de la gravedad, a mí me marea. Puede resultar un poco abstracto. A mí me marea. Yo creo que es más una cosa de riesgo neuronal, Pedro. Pues mis neuronas no es por meterme con tus neuronas. Con eso. No. Había veces que yo decía, ¿dónde está el techo? ¿Dónde está el suelo? ¿Dónde capullo? El juego también, en los combates, por ejemplo, combina los botones típicos de la Vita para pegar hachazos, pegar zambombazos, patadas, puñetazos. Y, sin embargo, algunas acciones se pueden hacer de forma táctil, como esquivar algunos golpes y demás. Al mismo tiempo, en cada uno de los capítulos que estructuran la historia, tiene pequeñas piezas de animación combinadas con cómic, en las que, además, es curioso porque tiene un efecto tonto. La Vita, ya sabes que tiene un acelerómetro, y aunque te presenten una viñeta en la que los muñequitos están hablando, tú puedes como mover la Vita y ves cómo se mueve un poco la viñeta hacia izquierda o derecha, como si estuviesen leyendo un cómic o algo así. Así es. El título a mí me ha agradado, pero reconozco, no es el típico que jugaría todo del tirón. Tiene 21 misiones y luego tiene un montón de desafíos. Puede hacer también mucha exploración por la ciudad, una ciudad que se llama Hexville, que tiene diferentes partes que conforme va avanzando en la historia pues se van abriendo. Y eso, lo que pasa es que yo lo he jugado... cada día antes de dormir me echaba una o dos misiones, simplemente. ¡Ole tu huevo! El título en duración, pues no sé si estará en torno a las 10 horas o así. Puede ser. Pero puedes estirar un poquito más si te dedicas a hacer los desafíos. Desafíos que suelen ser, por ejemplo, mata a cierto número de bichitos en un minuto. Conforme vayas limpiando zonas donde haya bichitos, te aumentan el tiempo. Cuanto más mates y más puntos consigas, pues consigues una medalla de bronce, de plata o de oro. En toda la ciudad hay un montón de submisiones de este tipo y bueno, pues las puedes hacer o no hacer, no influyen a la hora de la historia en realidad. Lo que pasa es que si te quieres sacar todos los trofeos, pues sí que son necesarios. Sí, pues son jodidas. La mitad de los trofeos vienen por completar la historia. Sí. Más o menos, creo que yo he hecho así un 44% y es por completar la historia. El juego a mí me ha resultado estimulante, me ha resultado entretenido y reconozco que cualquiera que tenga una Vita al menos debería echarle un vistazo a esto. Tiene una demo, pero creo que la demo le hacía flaco favor al juego, porque empieza un poco a saco en algún momento y lo mejor es empezar poco a poco y dejar que la historia te vaya metiendo. Debo reconocer que de primera no conecté demasiado con el personaje, ni con la historia, ni con nada en general, pero conforme iban pasando cosas, y eso, debo reconocer que había momentos bastante emotivos, bastante bonitos, o en los que me sentía más o menos conectado con el personaje. Hay algunos niveles y hay algunos momentos en los que el juego te acostumbra a jugar de una manera y de repente te pide que juegues de otra. Te acostumbra a tener unos poderes, luego puede ser que esos poderes flaqueen un poco. Silencio. Y luego hay homenaje a juegos de puzzles y a dimensiones paralelas y tal, y cosas muy chulas. Entonces, a nivel global, a mí este juego me deja un sabor satisfactorio. Me alegro que lo metiésemos en medallas de plata. Soy consciente de que si en vez de 10 juegos del año hubiésemos cogido 20, este título seguramente estaría. Desde mi punto de vista, reconozco. Y personalmente me ha llenado más que The Golden Abyss, que el título de Uncharted, ¿no? A mí todo lo contrario. Bueno, pero eso, bueno, después vamos a tener... Por lo menos esto me parece una cosa un poquito más fresquita. Sí, pero insisto, está fresca, está bien, la idea es muy buena... Pero a mí no me llega. Sin embargo, tengo que ser una cosa rara porque a mucha gente le ha llegado. Es un juego que polariza mucho las opiniones de la gente. Y aquí, de hecho, lo hemos comentado. La mayoría de gente lo ha disfrutado. Tú dijiste que a ti te dejaba un poco seco. En nuestro foro, pues... ya quisieras tú que te dejase seco. Oye, decirte que si sois fans de Gravity Rush y tenéis una PlayStation Vita, a lo mejor en algún momento... Oye, puede ser que os caiga PlayStation All-Stars Battle Royale en vuestras manos. Decir que durante 2 semanas el personaje protagonista de este juego, Cat y M de Starhawk van a estar disponibles de forma gratuita, en PlayStation Network. Creo que luego van a estar a 5 pavos, así que si os lo estáis pensando mínimamente, quizá este es un buen momento para bajárselo. Pedro. ¿Qué? Te voy a hablar de un juego que no te espera. Se llama Candy Crush Saga. ¿A qué te suena eso? Pues me suena a puzzle con caramelito y tienes que ir juntando coloritos, etcétera, etcétera. Exactamente. Es un juego para niñas. No quiero ser sexista. O para niños. No quiero ser sexista. Lo estás siendo. Lo estoy siendo. Es lo típico de no quiero ser, pero lo estás siendo. Pero lo estoy siendo, sí. Pero el género este de unir fichitas, gemitas de colores al estilo Bejeweled, puedes decir lo que quieras, pero suele tener un calado muy bueno entre el público femenino. Yo me he enterado de la existencia de este título porque tengo una compañera en el trabajo que se llama Isabel, que me comentó que estaba viciadísima. Un beso, Isabel. A mí el vicio también me va, chica. Sí, sí, sí. Pues mira, ella lo jugó en su iPhone, pero hace poco ha salido una versión para Android, que es, pues claro, la que yo he probado, lo ¿no? Lo mismo, pero para Android. El título es gratuito en ambas versiones y previamente contaba con una versión de Facebook. Uh-huh. De hecho, este título se sincroniza precisamente con nuestra cuenta de la red social y nos permite acceder a funciones chulas como marcadores online, ¿no? Uh-huh. El juego está estructurado en capítulos, compuestos cada uno por unos 10 niveles, y en total hay unos 150 niveles. Sí, pero no te creas que es fácil avanzar en niveles. No. Ahora hablaremos de eso. No te creas que es fácil. Estos capítulos están presentados como un pequeño tablero de un juego de mesa, y una cosa curiosa es que nuestro personaje, con nuestro avatar de Facebook, si hemos sincronizado, se ve como si fuese una fichita que va avanzando. Mola que todos tus amigos de Facebook que tengan el juego y hayan sincronizado aparecen en ese tablero y tú puedes ver en qué nivel está cada uno, ¿no? A su vez, en cada uno de estos niveles, por resolverlo y tal, pues te dan una puntuación. Siempre cuando termina, te lo comparan con todos tus amigos. Se ve que la red social de mi compañera Isabel utiliza muchísimo este juego, pero de mi red social debo reconocer que Red Pepe, uno de nuestros oyentes, te mandamos un saludo. Está más en el nivel 1, eso quiere decir que supongo que sincronizó y probó un momento. Y a quien no sabe quién era la rival mano a mano en los primeros 20 niveles. ¿Quién? Elizabeth Jiménez Mazuela, o lo que es lo mismo, la señora esposa de don Joaquín Relaño. Toma ya, caña de España. Con algunas puntuaciones respetables, la amiga Elizabeth. Mira, más cosica. Este título, como he dicho, está resuelto como un billuel, pero cada nivel, según el capitulillo en el que estemos, nos propone una serie de variaciones. Ajá. Billuel, si hay alguien que no lo sepa, por lo que sea, es el típico juego en el que tenemos una matriz de fichitas de colores y hay que hacer 3 en raya, juntar 4 fichas o incluso 5. Si juntamos de 3 para arriba, estas fichas desaparecen y se van generando fichas nuevas y así hasta conseguir una puntuación, ¿no? Aquí, por ejemplo, variaciones que nos proponen. Nos dicen, consigue un número determinado de puntos en un minuto, como Bejeweled Blitz. Muchas de estas variaciones están copiadas de Bejeweled 3, sin ir más lejos, ¿no? Otro de las pruebas que te pueden poner es, tiene una serie de movimientos específicos para conseguir una puntuación concreta. Pero no te creas que, o sea, que esto es darle y estar relajado. Siempre tienes que estar buscando la máxima eficiencia en tus combinaciones. Otra posibilidad, tienes que conseguir una puntuación determinada, tiene movimientos limitados y encima tienes que hacer como el modo minero de Bejeweled, en el que hay que hacer parejas cerca de un espacio de la matriz que está bloqueado. Si tú haces una pareja por ahí cerca, ese espacio se desbloquea, cede y puedes seguir como bajando en la matriz esa de puntuación, en la matriz esta de fichitas, ¿no? Ajá. Otro, por ejemplo, tiene zonas concretas de la matriz que están resaltadas, por ejemplo, aquí lo dicen, las llaman como gominola, y te dicen, tienes que eliminar todas las zonas con gominola. Eso quiere decir que justo donde aparece ese marquito, tienes que hacer emparejamiento. A lo mejor de la matriz, que son, yo qué sé, 80 piezas, hay 45 que están señaladas como esto es gominola. Pues justo ahí tienes que hacer emparejamiento. Si te deja uno, Estás jodido. Follado. Otra de las variedades te propone... lo que hace es que te cambia algunas de las fichas por ejemplo, cereza o bastoncitos de caramelo y tal. Y lo que te dicen es... Estas piezas están en la parte superior de la matriz, del recuadro. Sí. Y tienes que bajarla abajo. Tienes que hacer que lleguen a la parte inferior. Y cuando tocas la parte inferior desaparecen. Y te dicen, tienes que eliminar 7, tienes que eliminar 5. Lo que tú has comentado, tras unas cuantas pantallas, el juego... Se complica. Se complica mucho. Y no da tregua, ¿eh? Pero mucho, no mucho. Da tregua. Tienes que rozar la perfección. Aquí la historia es que aparecen potenciadores, pero estos potenciadores que te facilitan mucho la tarea y eso, te proponen... O sea, hay que comprarlo. Comprarlo sí. A cambio de dinero, vamos. A ver, el juego es gratuito, pero si quieres avanzar con cierta facilidad, tienes que pagar. Si no, tienes que tener perfección absoluta. He llegado a jugar un nivel 20 veces sí. Y dejar el juego porque no hay cojones a pasar. Son unos hijos de puta. Hay ocasiones en las que los potenciadores, esto, reconozco que son un poco caprichos, pero luego hay pantallas que están señaladas y que yo las veo un poco así, como que... pantallas muy concretas que digo, esto está roto o está hecho para que... Esto no es ni free to play ni hostia, esto es... Que si no pagas, no te la pasas no ni de pasa. Coña, a no ser que la repita 20 no, veces. Yo lo he hecho 20 veces y lo he dejado de ser. Eso te lo combinan con cosas como... Como el hecho de que tenemos vida y como si fuese un juego de Facebook normal, cada 25 minutos se recupera una vida. Entonces, si tienes 4 vidas, pues eso. Pues nada, al día me ha comentado mi compañera Isabel que lo que hace es que le puedes pedir vida a otras personas que jueguen. Entonces, tú le solicitas que te manden una vida y ellos te la mandan. Si tienes a 20 amigos jugando, pues al final te infla la vida. Te hincha a jugar. Si eres como yo, que solo tienes a la mujer de Joaquín Relaño jugando a esto y a Red Pepe, pues... Jur. Oye, pues yo estoy... Eso es lo que hay. ¿Encontrado? Pues no sé por qué. Pues probablemente porque no estoy... A lo mejor por la versión o algo. No, pues no lo sé. Linkea con Facebook, coño. No lo sé. Decir que... El aspecto visual es muy cookie y luego cada uno de los niveles tiene ahí eso, pues son caramelitos, gemitas, gominolitas. Es llamativo si te gustan los colorines y la musiquita va en consonancia, un poco a lo cuentecillo mágico de hadas, caramelo, de a lo cascanueces y eso. Sin embargo, yo que estos juegos me gustan bastante, he tocado el Treasures of Montezuma de Vita, lo hemos comentado muchas veces, y ahora ya he hecho mucho de menos una cosa chulísima de ese juego. Que es la posibilidad de, mientras que estás haciendo y girando fichas y haciendo combos... Los power-ups. Poder seguir haciendo combos a la vez. De modo que se montan unos pifostios de la hostia. No, esto va en orden. Primero un combo, luego otro. Si sois capaces de superar un poco el modelo este que bordea el pay to win, y si os van los juegos de fichita, yo creo que esto tiene bastante aceptación. Uh-huh. Le gusta mucho a la gente este título, está gratis. Y mola el tema de los marcadores online. Si alguien se anima, hemos dicho Candy Crush Saga. Echarle un ojo, vamos a comparar puntuaciones y nada, vamos a pedirnos unas cuantas vidas con los confesores, ¿no? Ok. Por lo demás, no me quiero alargar mucho, pero mira, voy a hablar de un juego que me ha gustado mucho también. Es simpático, para móvil, también gratis. Tiene un título bastante triste. Se llama Happy Fall. Esto es una secuela de una especie de clon de Doodle Jump, facturado por una gente que se llama Noodle Cake Studios. Ese título se llamaba Happy Jump. Pues decidieron que con ese mismo motor gráfico, que era ir subiendo con una especie de gelatina, lo iban a hacer al revés. Y ahora el objetivo básicamente es que llevamos esa golosina, esa gominola, y vamos cayendo. Entonces, con el acelerómetro, lo que tenemos que hacer es ir superando como una especie de plataforma, y esas plataformas que nos sostienen tienen a veces como huecos. Entonces tenemos que ir guiando a nuestros muñecos por esos huecos. Uh-huh. Al mismo tiempo podemos ir recogiendo monedas y también aparecen enemigos, que en este caso son moscas y tenemos que ir esquivándolos y tal. De vez en cuando, con esas monedas podemos ir a una tienda virtual que nos permite comprar potenciadores, como congelar el tiempo, como que nuestra fruta, nuestra gelatina pese un poquito más y entonces se mueva un poquito más rápida. También podemos comprar skins diferentes para el personaje, de modo que nuestra gelatina, por ejemplo, se convierte en una versión meme de Feel Like a Ser, con su sombrero de copa y un bigotillo y un monóculo, o una gelatina zombie. Paranoia, tontería, pero el juego en sí es eso, una jugabilidad muy directa y básicamente es eso, ir cayendo por esos huequecillos que encontramos y sobre todo, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo la pantalla va bajando de forma automática. Si te atrapa, palma. Si te toca un enemigo, palma. Aquí, por supuesto, al ser gratis, pues te meten pequeños potenciadores que te van acostumbrando a usarlos de forma gratuita, que te van dando. Por ejemplo, había bajado un montón y ahora me han matado por lo que sea. Pues uh-huh. Tiene varios corazones que te permiten continuar donde lo dejaste. Uh-huh. Puedes pagar por ello o simplemente ir consiguiéndolo, que te los vaya dando el juego de uva a peras, ¿no? Decir que, aparte de la versión esta de la gominola, de la gelatina, uh-huh. Que, pues eso, es muy monina, es la que a mí más me llamó la atención, hay una protagonizada por un helado, que básicamente le cambian el skin, y esta es la más llamativa por una mierda, por sorprendente que parezca, una mierda que va cayendo. Bueno... ¿qué más decir de esto? Tiene también unas misioncillas a los Jetpack Joyride. Ajá. Siempre tenemos como tres misioncillas que te dicen noquea a tres moscas en una partida. Entonces tú tienes que ir buscando de vez en cuando unas frutas que hay en el escenario que se incorporan a la gelatina. Entonces, si la chocamos en ese momento, se supone que es que pesa mucho y nos las cargamos a las moscas. O te dicen, tienes que conseguir más de 100 monedas en una sola partida. O tienes que utilizar 3 potenciadores en una partida. Así todo el rato. Eso es un aliciente más pues, para seguir jugando. ¿Qué suele durar una partida? Una partida suele ser un minutillo o dos. No tiene más historia. Y decir eso, que el tema ese de los skins, de los power-ups que puedes comprar, no te cuesta dinero. Muchas veces... las mismas monedas in-game te sirven para ir comprando power-ups. Lo único que te dicen es, si quieres acortar un poco el camino, pues si pagas un poco de dinero real, pues aceleramos el proceso, ¿no? Pero aquí la gracia es ver que cada vez juegas mejor, que es divertido, que el proceso es simpático, que el juego es gratis. Ir batiendo nuestro propio récord y tal. Y mola que precisamente con esto de los récords, el juego siempre, mientras que vamos cayendo y tal, te va poniendo pequeños indicadores. Por ejemplo, si has jugado varias partidas seguidas, te dice, en tu última partida, aquí es donde palmaste. Y entonces cuando lo superas, salen unos aplausos que te dicen ¡eh! O por ejemplo, te dice la media de todas las partidas. Siempre más o menos a qué altura sueles morir. Entonces, claro, es muy recompensante ver cómo lo vas superando, ¿no? O también, lo que es la hostia, es cuando ya has jugado bastante y dices, has batido tu récord personal. Es muy divertido, es gratis y vamos, así es imposible equivocarse. ¿De dónde sale el truco aquí? Si apenas hay tan pocos microtransacciones, ni no es una cosa demasiado invasiva. Del tema de que pues hay publicidad en la pantalla, en la parte inferior de la pantalla en este caso aparece publicidad. Pero bueno, lo típico de los juegos gratis. Pero bueno, simpático. El último juego que voy a comentar hoy me ha conquistado. Es una cosa, es una idea interesante y aquí en Confesiones a veces digo, mira, hoy vamos a vender un juego. Y hoy vamos a vender un juego. Arcade Craft. Tenemos al señor Salva Spin diciendo, ¿de qué coño me va a hablar Pablo ahora? Pues mira. Si os digo, a mí uno de mis géneros favoritos es el tema de la microgestión. ¿De qué va eso de la microgestión, Pedro? Microgestión es, con tus recursos tienes que conseguir mucha perra, mucha fama, mucho dinero. Hacer crecer. Beneficio. Combínalo con videojuegos. Te haces de oro. Empieza, pero la temática en este caso no son... casas de baños termales japonesas. No, estamos hablando de videojuegos. No estamos hablando de crear videojuegos como en Game Dev Story. Y es que mira, este es un título que me encontré, uno de mis pequeños placeres de la vida. Diréis, qué raro eres, Pablo, pero bueno. Es cuando me levanto un sábado por la mañana. Eso un, es lo más, ese, mi mayor placer de la vida. Después de esa chupada, como tú dices, me levanto, preparo el desayuno y me pongo en el salón a mirar cuáles son los nuevos juegos indie que han puesto en la categoría Xbox Live Indie Games del bazar de Xbox. Ahí generalmente nos encontramos marcianada, títulos cutre, con un arte en portada horrendo. La mayoría son cosas atroces. Pero sin embargo, esto es como el que busca en el cajón de las ofertas de un MediaMarkt o en el cajón de la segunda mano, que de vez en cuando se encuentra un tesoro. Yo me encontré Arcade Craft. Bueno, este título fue probar la demo y decir, me lo pillo. Además, creo que salió a finales de enero y eso, y bueno. El título cuesta 240 Microsoft Points, o lo que viene a ser unos 3 pavos. No obstante, este título, aparte de haberlo jugado en Xbox, hay planes para lanzarlo en el bazar de Windows 8 de Microsoft y actualmente está en Steam Greenlight para poder editarlo también en la plataforma de Valve. A ver si es suerte y lo consiguen. ¿Cuál es nuestra misión aquí? Nos proponen cumplir el sueño de más de uno de nuestros queridos oyentes. Que se la chupa por la mañana. O sea, el segundo gran sueño de la mayoría de nuestros oyentes. Volver a 1980 y gestionar un salón recreativo. ¡Wow! ¿Eh? ¿Te mola, Salva? Ahí la gente fumando porro. Os vaya a sorprender. Las peleas de pandilla. Os vaya a sorprender. Mira. El hombre ludópata en la parte de dentro. ¿Cómo funciona esto? Aquí, los gitanos. Bueno. Es que es verdad, siempre me roban esos cabrones. En fin, ¿te la paso? No, sigue. ¿Te la paso? Es así, ¿verdad? Sí, te paso la pantalla. Bueno, aquí, ¿cómo empieza la cosa? Empezamos pidiendo un préstamo de $15,000, creo, o de 12,000. Bueno, que con ese préstamo nos va a permitir comprar 2 o 3 maquinitas y vamos a poder ir pagando los gastos mensuales de alquiler de local, de electricidad y consumo de las máquinas, etcétera, ¿no? Aquí el tiempo suele estar estructurado en meses. Entonces van pasando los meses, ¿no? Y a final de cada mes nos van a ir descontando los gastos estos que he comentado. Y al mismo tiempo, diversas editoras de videojuegos van a ir lanzando pues, nuevas recreativas. Empezamos con unas poquitas y tal, pero bueno. En estas recreativas que van saliendo, nos vamos a encontrar un montón de homenajes a compañías legendarias de la época. Y cada mes será como un pequeño desafío para nosotros, que estamos ahí jugando. Y dice, coño, este título me suena. Aquí, por ejemplo, nos vamos a encontrar nombres como Gorilla y Gorilla Junior, como homenaje a los juegos de Donkey Kong. Nos vamos a encontrar Phantom, Lady Phantom, que es pues, Pac-Man, los Space Insects. Y también vamos a encontrar homenaje a grandes cabinets, a grandes máquinas recreativas como el típico coche de OutRun o la máquina de Afterburner, espectacular en la época, ¿no? Hasta ahí más o menos todo lo que estoy diciendo es relativamente normal, ¿no? Mola que el juego se apoya, sin embargo, en el sistema de avatares de Xbox 360 y será muy habitual encontrarnos con los amigos que tengamos en Xbox Live jugando en nuestro salón recreativo. ¡Qué punto! Sí, sí. El otro punto distintivo es que esto, aparte de la gestión, hay un momento en el que se convierte en un simulador de recreativo. Los recreativos siempre estaban con el típico viejo, con cara de malas pulgas, que estaba echando un vistazo a lo que pasaba en su local, ¿verdad? Sí, siempre. Bueno. Y con el bolsico aquí encima de la polla, con las moneditas para cambiar. Más o menos, pues bueno, siempre estaba paseándose y con cara de mosqueo. Aquí nosotros vamos a tener que hacer las siguientes funciones, mientras que vamos comprando máquinas y demás, vamos a tener que estar echando un vistazo y vaciando las monedas de las máquinas que se van llenando. De vez en cuando se atrancarán la ranura donde se meten las monedas y tendremos que desatrancarla pues haciendo un pequeño minijuego muy rápido, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas que tenemos que hacer es vigilar. Vigilar que nadie se emocione demasiado con nuestras máquinas y le empiece a meter patada a la máquina o le meta un zambombazo y se la cargue. Porque si se la carga, a lo mejor yo me he gastado $2,500 en una máquina y luego arreglarla me cuesta 400. Entonces, sobre todo al principio, cuando no tienes dinero, es muy importante vigilar y poner todas las máquinas en un sitio donde las tengas controladas. Si ves que alguien se está pasando de listo... Le pego una hostia al crío que le quito la cabeza. Aquí es curioso, porque tú habéis visto los avatares, más o menos, de la Xbox, pues tú te acercas, le das al botón A, seleccionando con el puntero, y se ve como si lo hubieses cogido del pescuezo. Entonces, te aparece una zona que es la zona donde está la puerta, le enseñas la puerta y a tu puta casa. Aquí siempre había un hijo de puta con gorra que me estaba follando todas las máquinas cuando me despistaba. Y debo reconocer que aunque se gastó muchas perras en mi recreativo, el avatar del Chicho de vez en cuando se ponía un poco cabrón con mis máquinas. Y más de una vez le tuve que enseñar la puerta de la calle. Aquí, vamos, eso es gracioso. Además, conforme vamos ganando más dinero, tendremos que ir comprando pues más juegos, más máquinas con las que generar más pasta y juegos que resulten atractivos, ya que conforme van pasando los meses, van saliendo nuevos juegos, nuestros propios clientes nos van a ir diciendo: hombre, vintage, oldie, esto se ha quedado un poco viejo o aburrido. Te van haciendo comentarios. Está todo en inglés, pero verdaderamente lo puedes jugar, no requiere prácticamente ningún conocimiento, ¿no? De inglés. Esas máquinas, cuando pierden popularidad, generan menos dinero. Entonces, ahí tenemos varias opciones. O nos las quedamos en nuestro salón, ahí están, simplemente pues, generando aunque sea poquito. O podemos venderlas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces, si nos las quedamos, de vez en cuando, al tiempo, puede ser que te venga un tipo y dice: soy coleccionista de recreativas antiguas. Vengo, como salva Spin, vengo a pagarte a veces más dinero de lo que te costó la máquina. Ah, no, que sí. Sí, sí, sí. Y a veces te dice: te doy 2.700 por esta máquina. Y dices: pues adelante. Y tú renuevas un poco tu plantilla ahí de máquinas, ¿no? Decir, también de vez en cuando puede ser que reciba otras visitas. Otras visitas puede ser el mejor jugador de videojuegos del mundo. ¡Wow! El mejor jugador de videojuegos del mundo viene a batir un récord del mundo en una de tus máquinas. Entonces, tú le dices, él te pide permiso. Le dices: ¿quieres que lo haga o no? Si le dices que sí, esa máquina te la inutiliza casi todo el mes y no genera pasta. Sin embargo, puede ocurrir que bata el récord del mundo. Si lo bate el récord del mundo en tu recreativa, se hace súper popular, aunque tenga mucho tiempo, y pues generará mucho dinero. Decir que en cualquier momento tú puedes consultar una pequeña estadística de la máquina, ver cuánto pagaste por ella en su día, si se ha pagado con el dinero que ha ido generando, te dice a qué género pertenece, qué compañía la ha desarrollado, todo ficticio, pero bueno. Etcétera, etcétera. Cosas chulas, que también puede alterar cosas como la dificultad de la recreativa. Si ves que no genera mucha pasta, porque ya la gente no la toca, la puedes poner en fácil y al menos su popularidad sube un poquito. O si ves que ahora es súper popular o que te ha costado muchísimo dinero la máquina que homenajea al OutRun, que tuviste que pagar casi el doble que por las demás, pues dices, en vez de ponerla a 0,25, la pongo a 0,50 o a un dólar. Un poco las típicas máquinas especiales que siempre te pegaban una follada en los recreativos por ellas, ¿no? ¿Qué más cosas? Tengo aquí mi chuletilla, que de este me he hecho aquí una chuleta buena. Decir que lo de las estadísticas está guay. Y bueno, el juego, a pesar de su sencillez y tal, contempla cosas, eso, como... Es importante en la disposición espacial de las máquinas en tu salón. Y es que, por ejemplo, las máquinas tienen que estar contra los muros, de modo que no se vea la parte de atrás. Ajá, si por lo que sea lo tienes todo ocupado, una buena idea es poner una máquina y la otra enfrente. Y tapas como dando buena imagen, ¿no? Eso suele influir bastante en que las máquinas pues sean populares o no. Luego hay detalles como el hecho de que haya, si hay muchos géneros, pues la gente quiere ir a tus recreativos, ¿no? Y otra cosa que también hace que las ventas mejoren bastante es poner un juego junto a su secuela. Más cosillas que se pueden hacer aquí es que podemos personalizar nuestro salón recreativo con cosas como pequeños graffiti en la pared, pintando el suelo de diferentes colores, los muros, los pilares e incluso neones. Wow. Cuando lo combinas todo, dices, vaya salón recreativo, más de puta madre me he montado aquí, ¿no? Además, el juego de primera te deja que tú tengas en tu salón recreativo 10 máquinas, pero también te permite contratar más electricidad que te permita poner 20 o incluso 30 máquinas. Mola. Cosas curiosas que pueden pasar, eventos random. De vez en cuando puede haber un fallo eléctrico. Entonces, un fallo eléctrico hace que todas las máquinas se te apaguen. Va pasando el tiempo, entonces te dicen, tienes que ir como dándole a la y cogiendo una máquina y volviendo a plantarla en su espacio. Ajá. Entonces, a ver, cuando tienes 30 máquinas tienes que hacer eso 30 veces, pero bueno, es como ese apartado de vamos a cuidar de nuestras máquinas, ¿no? Cosas que también puedes comprar para el salón recreativo es el típico jukebox, la caja esta de música y tal, que es cara al principio, pero que suele generar bastante pasta a largo plazo, y una máquina de refresco que siempre será ahí como una fuente de ingresos importante, pero la máquina de refresco de vez en cuando hay que rellenarla. Te dicen, ¿se ha gastado esto? Pues tienes que rellenarla, ¿no? Cuando llevemos 2 años de partida, el juego no te avisa. Te dice, el crédito que pediste para montar el salón recreativo lo tienes que liquidar. Eso, si alguien se pilla el juego, que lo tenga presente, que en el segundo año, en diciembre, ya le interesa tener ahorrados los 12.000, 15.000 dólares. ¿Y si no, que te cierran el salón? Puede pasar que tú en algún momento no te hayas organizado bien y si no tienes pasta para pagar el alquiler porque te has emocionado, te cierran el salón. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vender máquinas hasta que puedas pagar las deudas. Entonces, claro, a mí me pasó que estaba empezando a generar mucho dinero en ese momento y tenía el salón bastante lleno. Pero me dijeron, tienes que soltar esta pasta. Y dije, no la tengo. Pues vendí casi todas las máquinas y empecé de cero. Lo bueno, que no tenía deuda. Y ahí, esa es la putada. En el momento que ya eliminas las deudas, todos son ganancias. Y el juego se rompe un poco, porque ya es solo ganancias, ¿no? Si lo has hecho mínimamente bien y tal, y es que ya solo te falta eso, ir vaciando los cajones de moneda y ir comprando máquinas hasta llegar a 30. Y de vez en cuando echarle el chicho a la puta calle y ya está. Claro, de vez en cuando también podemos contratar personal. Un tipo que es bastante inútil, que se toca los huevos a dos manos prácticamente, y se supone que vacía estos cajones de moneda. Además, las máquinas te suelen indicar, ya está llena, entonces tienes que vaciarla, ¿no? Lo que pasa es que estaba jugando con la señora Flow y dice, oye, yo estoy viendo que las vacía y se pasa a otra máquina. Dice, pero la cuenta de dinero no sube. Y digo, este hijo de puta me está robando. Lo puedes despedir en cualquier momento. Y encima hay que pagarle. Entonces, esto es de las cosas que haces cuando ya tienes el salón recreativo lleno, ¿no? Pero bueno, más o menos, ¿qué os parece la historia? Una paranoia, pero parece divertido para gestionarlo. ¿A ti te atrae? ¿Te gustaría...? Yo sé que Darkseid ahora mismo le molaría poder vivir esta experiencia. Ya ves, con la riñonera, ¿no? Claro, con su riñonera, Darkseid, con su gorrica y su cara ahí de me voy a quien tenga que coger del pescuezo lo cojo. ¿El manijo se llama? ¿De llaves? Sí, el manijo de llaves. El manijo de llaves. Para cuando se atranca la moneda. Luego, cosas más así que voy a decir en plan rápido. De vez en cuando te dicen, son vacaciones de verano, ha terminado el colegio, se te va a llenar el salón recreativo. Buen momento para comprar 2 o 3 máquinas nuevas de los últimos lanzamientos y que empiecen a generar pasta, ¿no? También te permiten en Navidad o en Halloween que compres decoración especial, pues que se supone que estimula un poco la aparición de personas y tal. Y cosas, eventos curiosos, de vez en cuando, me parece que en el 84 hubo como el crack de los videojuegos, creo que fue en el 82, pero bueno, en el juego te dice en el 84, y te dice, los videojuegos están en crisis, la industria está en gran peligro, ¿qué va a pasar? Y tienes que... ves que apenas entra dinero, apenas entra gente, y tienes que aguantar el tirón. A mí me pasó cuando ya tenía el salón recreativo lleno y tenía perras, pero para parar camiones. Entonces, no lo noté prácticamente, ¿no? No te la puedes gastar en chalets o en Ferrari, ¿sabes? Claro, nada. El título es muy adictivo hasta que se rompe. Decir que tiene marcadores online y según la pasta que hayas gastado, conseguido, tienes como un total de perras que has generado, y eso es lo que contempla el juego. Yo más o menos vi que había llegado al puesto 390 del mundo. Le di caña y tal. Está muy bien. Debo decir que el juego, van pasando los años y verdaderamente ya cuando vas por 1984 estás un poco cansado. Lo que he dicho, cada mes van saliendo juegos nuevos, entonces se trata de vender los viejos, poner nuevos. Y el juego termina un poco abruptamente en 1986. Los desarrolladores han comentado que están planeando hacer actualizaciones gratuitas, ampliando con más años, nuevos juegos, incluso meter mesas de pinball o localizaciones diferentes. Que bueno, yo lo que veo es que este título parece un borrador de lo que podría ser un arcade de Xbox de puta madre, por el que pagaría 10 pavos, pero sin dudarlo. Me ha costado 3, os recuerdo. Y que bueno, que o un título de estos de microgestión que en Steam puede vender, pero lo que no está escrito. Yo, a falta de meter más contenido, de hacerlo más desafiante y tal, yo por 3 pavos no me arrepiento en absoluto. Es una cosa simpática, independiente. Estamos aquí apoyando propuestas distintas. Y yo, de verdad, si me ponen microgestión y videojuegos, vamos, es muy difícil que no pique. No falla. Entonces, yo con esto estoy bastante ilusionado de lo que puedan hacer y a ver si sale en Steam. Y con esto y un bizcocho... A comerte un chocho. Pues vamos, uno o los que me dejen. Bueno, vamos allá. Tenemos aquí a Salva Spin, que se nos está convirtiendo en el rey del Kinect. Ya te digo, aquí movimientos máximos. Movimiento, o sea, sexy, un movimiento debe, sexy. Debe de tener agujetas ya y todo. Depende del juego. Ahí. Depende del juego. Hoy, de hecho, hay uno que sí que me parece bastante y bien, aunque no es muy sexy, y el otro que es desde el sofá. Así que o sea, que ese es de moverse poco, ¿no? Sí, pero la verdad es que... De levantar bastante el codo, más bien. Y entonces, bueno, pues, pero, venga, sí, voy a empezar por lo de Kinect, pero todos los juegos nuevos que voy a comentar hoy son a nivel de preview, porque solo me he dado para jugar a lo mejor un cuarto de hora a cada uno, como mucho, o así, porque es que estoy viciadísimo al, cuando puedo jugar, porque no tengo mucho tiempo ahora, al Silent Hill Downpour, y lo llevo ahí alentado y adelantado, y en cuanto puedo, pues me pongo a jugar. Te relaja jugando a los del Kinect, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues a ver, de Kinect, porque hoy tengo dos de Kinect y uno de mando normal. Uh-huh. De Kinect, pues está el Fable de Kinect, que no sé si aquí en el programa se ha hablado, me parece que no. Que la verdad es que, pues eso, he jugado un cuarto de hora y tal, así lo que es la introducción, y la verdad es que me ha resultado bastante grato, o sea, promete bastante. Lo que es el manejo del Kinect, pues se maneja bien, responde bien, los gráficos están muy guapos, está doblado de puta madre, y pues, o sea, de momento lo que he probado es como si fuera una aventura en primera persona. O sea, que digamos que esta es una de las apuestas fuertes de Kinect, ¿no? Que no es de los típicos de para entretener a los niños, sino que este es uno de los que... Sí, bueno, la verdad es que no sabía mucho del juego. O sea, he llegado totalmente virgen a lo que es el por qué se ha hecho este juego. Pero vamos, que en cuanto a apuestas fuertes, pues sí, porque es que, o sea, el estudio este, la verdad es que hace las cosas bien. Y este de hecho fue el último juego, creo, de Peter Molyneux en lo que es Microsoft Lionhead y tal. Uh-huh. Y lo que es currado, pues está. O sea, a nivel técnico sí. Y de producción, pues también. Ya no sé lo largo que será o lo aburrido que se hará a corto plazo. Ahí ya no. De momento promete bastante. Aunque de momento solo me dio para limpiar el caballo y conducir un carro. Digamos pero que de primeras impresiones es que apunta alto. Apunta, ¿no? Bastante bien. O sea, notable ahí. Y luego a este ya juego un poquito más, aunque también en la introducción, pero era un poquito más larga. A lo mejor han sido como 20 minutos o así. Que es un juego de los primeros que salió para Kinect, creo. De Sega, que se llama Rise of Darkness. Rise of Nightmares. Veo que te lo has tomado en serio, Salva. Es que me estaba fijando en las tetas de la tía a la que me acompañaba, ¿no? Y bueno, pues este juego, así para el que no lo conozca, es de terror, ¿no? Pues digamos no sé si llamarlo survival horror. He jugado la introducción, con lo cual tampoco me da para saber hasta qué punto. O sea, es de terror, pero salen tías con buenas tetas, ¿no? Como todas las pelis buenas de terror. Bien ambientado. Sí, muy bien ambientado. De gráfico va bastante bien. O sea, no son súper gráficos. O sea, el Fable sí que raga a un mejor nivel, pero este, bueno, se defiende bien. Y es también como una aventura en primera persona. Tú eres el protagonista, el que se mueve por el escenario y, o sea, activa palancas, rompe puertas, pelea contra los bichos que te van saliendo. Y es un poco, al menos la introducción, no sé si luego continuará siendo, es un poco a lo Saw, ¿no? Que es como estás encerrado en un sitio y vas haciendo pruebas, ¿no? O buscando la puerta para salir. Lo has jugado poco, ¿eh? Sí, he jugado poco la introducción. Le dediqué unas 3 horillas o así. Yo solo hasta que ponía Rise of Nightmares. Claro, pero la parte del tren la he hecho por lo menos. La parte del tren, si es del primer protagonista, sí. O sea, de lo que pasa en la introducción. Sí, vale. Y luego te has metido en el castillo. ¿Tú has visto hasta que aplastan a un tío, verdad? Sí, justamente. Vale. Que sale Rise of Nightmares. ¿Qué te parece el control? Pues la verdad es que me ha gustado bastante. O sea, me lo he puesto en fácil. Esto no sé si en normal o difícil se hará pesado, porque los enemigos te empezarán a dar de hostias. Pero lo que es en fácil, la verdad es que los enemigos no dan problemas, al menos con todos los que me he enfrentado. Y enfrentarse más o menos como un juego en primera persona, ¿no? Que tú, al tener un arma en el inventario, alza las manos y ya como que se pone en modo pelea, ¿no? Entonces ya pues le vas dando hostias. O sea, el que decías que se puede jugar sentado desde el sofá. No, el Fable es que se puede sentar. O sea, que con este se puede sudar y todo. Con este, bueno, no se hace súper ejercicio, o sea, pero... Cabrón, con este pillé yo una agujeta que estuve jugando 2 horas, me pegué una viciada del primer día y estaba muerto al día siguiente. Ah, pues bueno, o sea, yo como el... No me ha dado tiempo a morirme ahí. Mola mucho porque te vas enfrentando con los bichitos, con los zombies y demás, y tú por lo general pues vas metiéndoles puñetazos, entonces estás pegando puñetazos al aire, pero claro, estás haciendo fuerza. Y mola que de vez en cuando andáis mucho. Yo instintivamente la primera partida de repente dije, le mete una patada y lo manda a tomar por culo. Efectivamente, tú metes una patada al aire y los zombies se van a tomar por culo. No, la verdad es que aparte de las peleas, el manejo me ha molado bastante, porque, o sea, te mueves como en un juego en primera persona. O sea, no es sobre raíles, sino que tú te haces para adelante y entonces como que el tío comienza a andar. Lo de andar sí que es un por culo. Yo no lo vi fino. La hostia la vi perfecta, pero lo de andar no... Ya, pero bueno, a no ser que sea en una situación de tensión que te estén rodeando y tal, lo que es hacer puzzles es que es más pausado. Ahí yo sí que lo vi bien. Pero lo también, al menos en modo fácil, tiene la opción de levantar una mano y el tío va solo. Con lo cual, pues, vas combinando un poco esas dos cosas. Pero a la hora de moverse es bastante cómodo en cuanto a que, pues eso, tú te haces un poco para adelante, el tío comienza a andar y ya va girando los hombros y entonces pues va hacia el lado que va girando. ¿Qué quieres ir para atrás? Pues te haces para atrás. Y va para tres. Modo de dificultad, me has dicho fácil, ¿no? Sí, al menos fácil. No creo que sea muy difícil porque... Pero que no te canean mucho, no te molestan mucho en fácil, digamos. Sí, no, tampoco me han salido casi enemigos. Y aquí será un poco el tema de cuando haya momentos de tensión, de estar a contrarreloj o que te estén caneando y tal, pues el cómo responda al... O que te den algún susto o algo, algún susto pillado, ¿no? No me ha dado tiempo a susto que te asusten. De momento. Bueno. Pero vamos, que tampoco creo que sea así un super susto. Nada, nivel Silent Hill, que o sea, ya estábamos acostumbrados, digamos. Puede ser previsible. Pero vamos, que yo lo recomiendo. O sea, si te lo pillas como a 10 euros y tal, la verdad es que de momento me está gustando. No sé lo que me cansará. ¿Tú te lo acabaste, Pablo? No. Me acabé cansando. Se acabó cansando. Sí. Pues yo aún no me ha dado tiempo. Pero bueno, a 10 pavos tampoco me arrepiento. ¿Y por qué no me ha dado tiempo? Porque, pues aparte del Silent Hill, con mando y de otras cosas de Kinect, uh-huh. Hay otro jueguecillo por ahí que he estado probando. Aunque, bueno, es un poco agridulce, ¿no? Porque me mola bastante, pero es muy difícil. Y esto es el Ridge Racer Unbounded, que es el último Ridge Racer que sacaron. Pues, Salva, antes. Permíteme, es agridulce. Y se bittersweet. Symphony. Okay, ¿lo has probado? No. Ah, vale. solo quería cantar. Querías cantar. Vale, pues este, a mí, bueno, los Ridge Racer, desde, y sobre todo desde el Type 4 de Play 1, me encantan. Y de hecho, cuando me compré la Play 1, no me pillé ninguno de estos Ridge Racer, o sea, el 1, el remix ese que hicieron, o el 1 que no me acuerdo cómo se llamaba, que era así como más gris, pero siempre me hubiera encantado pillármelos. Y en PSP sí que lo juego bastante. Aquí, no obstante, se supone que le han dado un giro a la saga. Y es que los Ridge Racer siempre han salido de salida con el lanzamiento de consola. Y este ha aparecido casi al final de una generación. Además, también, en vez de hacer carreras típicas de recreativa sosaina, le han dado un enfoque más tirando hacia la destrucción, ¿no? Sí, medio Burnout, medio Need for Speed, un poco así. Lo que más me ha molado es un poco el ambiente, la historia que te cuenta, ¿no? Que es un poco ahí a los ¿cómo se llama el juego ese de Electronic Arts? Que va de la tía que va por tejados y tal, y, o sea, rollo futuro. Mirror's Edge. Eso, Mirror's Edge. Pero un poco así, futuro distópico, ¿no? Así y tal, y un poco como que esto está dentro de un poco de una facción rebelde, ¿no? Ahí que. Bueno, aunque hace carreras, no es un poco. Tanta hostia para luego coger es entre el coche y meter tan bombazo. Mirror's Edge. ¿Y cómo se llama la película esta del este Casas que va con la moto? Lo de los metros sobre el cielo. Tres metros sobre el cielo. Arriba, ¿no? ¿Eso por los saltos que pega el coche o por qué? No, porque la peli se va de pues, el Casas que está en su. En su grupete de moteros. De moteros macarras, ¿no? De barrio. Poligonero de Barcelona, ciudad, haciendo carreras por él y siempre está cabreado. Así que es un poco entrenador. Pero mola bastante, ¿no? Lo que te gustan de eso, que sí, ese rollo de grandes edificios, el futuro distópico y tal, y tú ahí haciendo tus carreras. ¿A 10 pavos? ¿Cómo lo ves? Bien. Pues o sea, este juego bueno, ya se ha podido encontrar en torno a 12. Joder, pues está muy bien. 13, 14. Yo que este. El PC ha llegado a estar a 6. Jugué hace unos meses una especie como de beta casi final y tal, que había un par de circuitos y me gustó bastante, o sea, por el tema de la destrucción, ¿no? O sea, está bastante guay. Y lo encontré difícil, o sea, jugué las primeras carreras, que son los primeros circuitos, y no conseguía quedarme primero, pero nunca, o sea, rollo séptimo, octavo, o sea, digo, ¿qué coño pasa aquí? Digo, pues será la beta, pero me han dejado el juego final y igual. O sea, no hay manera. Bueno, y no me he metido al menú de dificultad, pero tampoco lo he encontrado. Pero o sea, los circuitos no son muy complejos, los circuitos muy diferentes. O no, son, porque... bueno, son a lo. New for Speed. Bueno, no son abiertos, son circuito, ¿no? Pero es en ciudad y tal, entonces, pues hay veces que. Y tienen como atajos o otras trayectorias. Que te tienes que aprender los circuitos ahí para manejarte mejor. Sí, bueno, pero la verdad es que, o sea, si solo juego el primer circuito, lo que es el juego final. Y sí, me gusta probando los juegos a fondo. Y a no ser que, pero es que no es normal en los videojuegos de ahora. O sea, no lo juego porque tú el que quedaste séptimo. Sí, o sea, a ver, en las primeras carreras, ¿sabes? Porque esto es, me jugué tres carreras o cuatro. Y en todas las carreras que me jugué, del quinto puesto no pasé. Entonces, o tengo que hacer algo de turbo para cargarlo, que no sé cómo coño se hace todavía. o algo pasa, porque yendo normal, no, o sea, me veo las instrucciones de los botones, o sea, de saber dónde está el turbo, dónde están las cosas, pero no me he hecho ningún tutorial, ni, pero aunque tampoco lo encontré ni nada de eso. Yo me metí al modo arcade, bueno, o modo historia, y pues para adelante. Ya te digo, es que el primer circuito, y a no ser que sea con o sea, porque yo me quedé que me dieron un coche nuevo, pero no me había pasado aún el primer circuito. Entonces, a no ser que ese coche sí que se note exponencialmente la velocidad que pilla y tal. Así que Fermín ahora mismo está pensando, pues, challenge accepted. No, sí, es que te digo que, o sea, y yo no soy malo, o sea, no soy súper bueno, no soy bueno en los juegos de coches, pero tampoco soy malo en sí, no sé, nunca me ha pasado esto. Por lo que dices, suele pasar que te den al principio un coche de mierda para empezar y luego vaya saliendo algo mejor, pero... Hombre, ya, pero en el por ejemplo, en juegos que sí lo comprendería, porque este es arcade puro y duro. Rollo GTA, digo GTA, GT sin el A, o sea, el Gran Turismo. Gran Turismo o Forza. Eso, o Forza. Ahí me he puesto a jugar las primeras carreras y siempre he quedado primero, segundo o tercero. O sea, tiene la autoestima jodida, pero ahí, pero tenido, ahí, no pasa nada, claro. Salva un pinchazo, lo puede tener cualquiera. Pero es que normal. O sea, lo que le pasa es que, claro, el nivel de dificultad ahí va al revés. A medida que va avanzando es mucho más difícil. Sin embargo, tú aquí lo que te has encontrado es que la dificultad está al principio, ¿no? Sí, luego se pone más fácil. Claro, igual luego a medida que tenga mejores coches, la cosa... Sí, pero es que no es normal. Y eso a nivel de diseño de juego lo veo súper raro. Y a mí me costó repetir varias veces algunas pantallas del primer Motor Storm, porque es que no ganaba ni a tiro. A lo mejor le pasa eso, sí, ya te digo, cuando vuelva a probarlo, ya veré viendo, a ver, miraré a ver si está lo de la dificultad, lo pondré fácil. El turbo, el nitro, o lo que sea por ahí. Un mierda. Sí, es bueno, es que el Nitro es que a nivel de juego funciona parecido a los Burnout, ¿no? En cuanto a que tienes tu barra de Nitro que se te va cargando haciendo cosas tipo, pues, derrapes, por ejemplo, uh-huh. O dándole también al contrario, que también se va cargando, solo que ahí pierde velocidad. Ir a rebufo, ir en dirección opuesta... Sí, a rebufo la verdad es que ahí no me acuerdo, pero no, que más o menos como ahí. Salva, ¿te has planteado seguir avanzando cuando tengas pelas, comprarte un coche mejor y correr otra vez la carrera? Sí, no, claro, sí, te siento que me quedé justamente cuando me dieron el segundo coche, pero que nunca me ha pasado que la primera carrera, o sea, vale, a lo mejor para que sufra, para que sepa lo que cuesta la victoria, claro. Salva, un pinchazo, sea un gatillazo, tío, un gatillazo. Totalmente, para que no te aburras de primera. Totalmente distópico eso de los gatillazos, ¿no? Sí, no digo lo de los coches. Titulares de confesiones de un jugador: Salva ha tenido un gatillazo en el Ridge Racer. Ya ves. Y en el Rachel Racer. Claro, fíjate. Porque, a ver, por ejemplo, el juego este, lo que lo distingue de los demás, por ejemplo, bueno, no sé si a lo mejor el Split Second, que no he jugado, pero me lo han vendido bien. Lo tengo yo en mi casa, me han muerto de asco, pobre, también, para Play 3. Lo tengo, sí, también, lo pillé por 8 pavos y no lo he tocado. Este tiene, o sea, el Turbo S también te vale en determinados momentos. Romper paredes o reventar cosas del escenario que joden al contrario o bien te atajan un poco el camino, y aparte hacen un vídeo espectacular y tal y cual, así chulo. Porque, por ejemplo, en este circuito no, pero en el otro que jugué en la beta, que sí que se podía jugar después, o sea, estaba ya antes bloqueado. pues jugué, y por ejemplo, había un momento que había un tráiler casi en medio del camino en un lado, ¿no? Y si tú pasas por ahí, justamente cuando le pegas al turbo, pues te estampas contra él, lo revientas, y si hay un coche al lado, pues a tomar por culo. Luego también, si tienes el turbo, o sea, si sacas el momento turbo y le chocas un poquito a otro contrincante, lo revientas, ¿no? Entonces ahí se le peta un poco. Sí, y aquí lo que pasaba es que pues a lo mejor yo estaba haciendo la carrera bien, pero al final pues me pillaba un tío con su turbo, me petaba, o yo hacía un derrape un poco mal, pegaba una hostia muy gorda y ya séptimo, y ya no había manera de remontar. Entonces es ahí como que... Pero bueno. Dicen que el 7 es el número de la suerte, ¿no? Pues sí. Pero creo que va a ser el mío en Ridge Racer Unbolted. No ha pasado a todo. Va a ser 27. Va a ser 27. Me lo estoy viendo. Así que, no, bueno, de hecho ahora mismo creo que a casi todos los juegos estoy jugando en nivel fácil, porque no tengo ganas de estar complicándome la vida para el tiempo que tengo. De hecho, el Silent Hill, fácil, porque el tema de pelea siempre en Silent Hill ha sido un poco tormentoso. ¿Qué pasa ya? ¿La lucha online te la has dejado? Bueno, no, en los Tekken eso sí, o sea, eso sin problema. Pero ya digo, en lo de aventuras y tal, es que ya te digo, Es que te pone el ejemplo de Silent Hill, que me sorprende siempre cuando estoy jugando, que ves un bichaco grande de los que te costaría matar ahí, o sea, rollo como el Licker del Resident Evil. Es que veo que cuando me sale se hace para atrás. Oye, no he dicho bien. Se hace para atrás. Tengo que ir yo a matarlo. ¿Habéis visto el GIF ese del Alien Colonial Marines? Que sale el protagonista por ahí avanzando. De repente dicen que la inteligencia artificial no es muy fina. Pero parece ser que pasa un alien por ahí. ¿Y qué haría un alien en las películas? Se tiraría por ti, ¿no? Bueno, en el GIF ese se ve que el alien avanza y de repente se gira para un lado como, hola, ¿qué haces? Hasta luego. ¿Qué pasamos por aquí, no? Me voy a las rebajas. Mira. Pues aquí te digo, aquí están poniendo fino el juego, ¿eh? El alien, ¿sí?, nuevo. Ah, vaya. Fatal. Qué pena. Joder. Tiene unas matazas todas en rojo. ¿Rojo? Hostia. Rojo, sí. Sí, salvo uno que se ve que tenía en la exclusiva. Todavía no ha salido a la venta, ¿no? Sí, ha salido ahora. Hace poquísimo. Hostia, pues mira que el anterior, no sé si era de los mismos, de Rebellion era. Pero el anterior estaba simpático. Ese estaba guapo, o sea, a mí me moló. No, este no era de Gearbox. Ah, ni idea. O sea, pero vamos, que pintaba bien. Pero y ya pues... Los cabrones tienen pensado 35 DLCs para el juego. Ya se podían haber esforzado en hacer algo bueno, no, en vez de pensar 35... posibilidades para sangrarnos. Sí, no, aunque la verdad es que hacer un shooter ahora mismo tampoco es súper complicado. Es decir, que es muy raro lo que tenga que pasar ahí. Son aliens, no. Y ya, bueno, pues en cuanto a juegos, la verdad es que no tengo mucha cosa más que decir. Estoy jugando a Superpunk, como siempre. Ya que, bueno, ahora mismo. Y a UltraStar. UltraStar, genial. Pero bueno, a ver, ya a lo mejor puedo recomendar series. Así rápidamente, que ya hablé, creo, en su momento. No, aquí no. Estás echándole a mi agua Coca-Cola, me la vas a aguar. No manches mi imagen diciendo que bebo Coca-Cola. Light. ¿Y por qué, Pablo, es que te pasa algo con la cerveza? ¿Estás peleado? ¿Qué pasa aquí? Ya lo expliqué. Escúchate el último programa. Como estabas intentando. Se está dejando la cebada. Pobrecito. Pues a ver, me parece que hablé, y si no, tenía que haber hablado ya, de una serie que se llama Boss, o The Boss, que sale el que salía siendo protagonista en Frasier, y que hace de la cosa, o sea, bueno, no, la cosa no, la bestia en X-Men. Y ahora me estoy viendo la segunda temporada y es la hostia, hostia puta, hostia virgen, la rehostia. La hostia del copón. Me encanta, o sea, ese rollo todo, mucha política y tal, el mundo político de, iba a decir Detroit, no, pero es otra ciudad, no sé cómo se llama ahora mismo, bueno, da igual, una ciudad americana esta así y tal, y aquí, o sea, está mejorando, o sea, aquí hay una rubia con teticas y tal que ahora ha cambiado un poco el papel, se está viendo más humanizada, que me encanta cuando sale. Y luego pues el tío este, el Frasier, pues ¿por su humanidad o por qué? Por su humanidad, porque es que ya te digo, está parece muy inteligente, muy... ¿no? Le ha metido, no me acuerdo cómo es que es otra serie, era que ya empieza a haber como relaciones entre a lo mejor pues la tía arisca y un tío un poquito más pringaete, ¿no? O sea, pues ahí, que siempre a lo mejor suele haber, ¿no? Siempre. Y eso me encanta. ¿Identificado? Pues no en sí, pero sí, o sea, a mí es que me gustan esas historias de amor, qué bonitas, por favor. Y luego, ¿qué más hay por ahí para poder...? Recomiéndanos algún tema musical. Ah, ahora mismo no sé. Hace poco tuve acceso a una carpeta con un montón de temas que salen de la serie esta que se llama Extreme. Está de The Wire y tal. Pero tú, Salva, ahora que estás, encanta, o sea, ahora que estás por ahí en el negocio, ese de seducir chicas y llevarlas en descapotables, chicas, y tal, ¿qué música les pone para que se pongan melosas? Ah, pues hombre, es que ponerlas melosas puede ser ya cuando de modo tranquilo o de modo rockero. Ajá. El modo tranquilo. ¿Y qué pues... te da más? No, los dos, porque es el modo rockero, digamos que power, y ya ahí se cogen esa confianza y se ve que la que buena. es melosa. Sí. Y el otro ya pues así más tranquilo y tal, entonces ya pues les pongo cosillas de... Ay, es que no me acuerdo cómo se llaman las tías estas... ¿Qué pasa? ¿Te han grabado el disco, eh? No, me lo he dicho yo, pero es que nunca me acuerdo de... ¿Las Spice Girls? Sí, justamente, sí. Claro, él le suelta las indirectas de... Es que hace poco de estar así, pues, cantando un poco jazz, ¿no? Y tal, que a lo mejor son americanas o inglesas, pero también tienen temas como en francés o Adele, por ejemplo, ¿no? Que tiene cosas tranquilitas y un poco jazz, pero no súper tranquilas y que te amodorran un poco ahí... Y luego Birthday Sex, de... No, ¿cómo se llama el tío ese? ¿No suena la canción esa? Birthday Sex, Birthday Sex. No, conozco. Pues nada, está así rollo... este rap un poco así a lo pijera, ¿no? O sea, no de rollo duro, rollo americano, New York y tal, así. Pero o sea, eso es para gente selecta. Ok. Y ya, pues con eso y un bizcocho... A comer tu cuño. Vamos todos bizcocho directo al matadero, ¿eh? Sí. Bueno, bueno, Fermín. Llegan tus 15 segundos de gloria con ese esperadísimo juego. Pues sí, ahí he estado pegándole... por lo menos dos semanicas o casi tres al Sleeping Dogs, pues que me lo pillé con las ofertas dichosas estas que salieron de Navidad y bueno, ahora resulta que lo han dado en el Plus. O sea, que solamente vengo a comentar juegos del Plus, pero bueno, este en realidad me lo compré ahí cuando la cosa... Pues yo empecé a jugar ahora que llevo muy poca hora, pero gracias al Plus, yo encantadísimo. Sí, sí, la verdad que el juego está muy bien, es muy entretenido. No te diría que es el mejor de este estilo de sandbox de los que he jugado, pero vamos, que está muy bien. Yo me lo he pasado genial. De hecho, ha sido eso uno de los motivos por los que me he aventurado a sacarme el platino, porque eché así un vistazo a los trofeos y tal, y vi que era asequible, que había posibilidad. Dije, bueno, pues venga, vamos a dedicarle unas cuantas horas más y me saco. ¿Has tenido que rejugar muchas misiones para subir tu caché y poder conseguir el platino? Sí, he tenido que rejugar misiones, sobre todo para llegar al nivel 10 en la barra de triada, ¿no? En la barra de la roja. Eso, la barra. La de los malos. Hay una barra de policía, una barra de misiones de triada, pues la de la triada, la mafia china. He tenido que rejugar varias misiones porque cuando llega al nivel 9 se acaba el juego y tú sigues en el nivel 9 y ahí hay que rejugarla sí o sí. Eso... A no ser que sea una puta máquina, te la hayas pasado todo con 3 estrellas. Que va, yo con una, con dos. Pues entonces, ahí en ese caso... Tendré que rejugar si quieres platino. Es de la parte que más me ha costado, pero bueno. En realidad, pues bueno, el juego ya se ha comentado aquí en algún momento, pero... Pero cuéntanos, yo que soy un casual gamer, ¿yo qué me voy a encontrar aquí? Pues hombre, es bastante completo. No es que sea la hostia, porque ahí faltaría, pues no sé, poder manejar algún tipo de vehículo más, como aviones o helicópteros, etcétera, como pasaba con algún GTA. Pero aquí pues puedes, aparte de hacer tus típicas misiones callejeras, puedes manejar coches, puedes manejar motos y puedes manejar lanchas, ¿no? Lo que te vas a encontrar, pues básicamente es un género que, pues ya digo, que no está plenamente novedoso, digamos, ¿no? Que esto pues se ha visto ya mucho. Sí, en el ya sentido... hemos visto mucho, mucho. A ver, GTA 4 de momento se supone que es lo más alto, GTA sí. 5 seguirá avanzando en ese sentido. Rockstar va aparte. Sí. El año pasado tuvimos... el genial Saints Row the Third, súper divertido. Y aquí, pues, ¿qué nos hemos encontrado? Pues un sandbox. Lo que pasa es que la ambientación, para empezar, es muy particular. Sí, está ambientado en Hong Kong, ¿no? En el que, bueno, se trata, pues, básicamente, que tú eres un policía infiltrado que viene de Estados Unidos y te meten ahí a, pues, a limpiar un poco la mierda de la mafia, de la triada de Hong Kong, ¿no? Y empiezas desde abajo y tienes, pues, como bien ha dicho Pedro antes, pues dos caminos que jugar, ¿no? El camino de las triadas, que es jugar las misiones de la mafia, o el camino de la policía. Y vas jugando alternativamente una misión y otra para ir avanzando en lo que es la historia real. Lo que tiene de particular es que, aparte de esas misiones, que digamos que serían las que te van a llevar a avanzar en el juego, tienes otra serie de misiones secundarias, que en este caso suelen aparecer como pequeños iconos amarillos en el mapa. Y hay algunas, una variedad estupenda, ¿eh? Hay algunas que te aparecen en el mapa... Es decir, cuando tú le pulsas, me parece que era el Select, te sale uh-huh. el mapa directamente. Y hay otras que solamente te van a aparecer cuando tú pasas por esa zona. Tú pasas con el coche y ves que en el mapa te aparece un icono. Y también están las rosas, ¿eh? Que esas son muy buenas. Las rosas son las de las tías. Las de las tías, que son las que luego desbloquean un huevo de cosas. Tres o cuatro, creo que son tres tías, las que te dan diferentes cosas. Una de ellas te da lo de los santuarios, que es lo que te va a llenar el nivel de vida. Otra de ellas te da la de las cámaras. Las cámaras. Y la otra te da las cajas, que las cajas es una putada gordísima para sacarte el platino, porque son, creo que 40 cajas en una zona, 30 en otra y 15 y 15 en otra, es decir, pues más de 100 cajas o alrededor de 100 y, o 100. Y que los hijos putas las esconden mucho, sobre todo en la obra, los andamios, sí, sí, te vuelven loco. Hay algunas que hay que subirse, pues eso, trepar y saltar para conseguir las cajas. Las cajas estas son, os refería a los maletines, ¿no? Sí, sí, son pequeñas cajitas azules, como pequeñas cajas de caudales, ¿no? Digamos. Y hay algunos que incluso llevan una combinación que tienes que hacer un pequeño minijuego para poder... Es que hay diferentes tipos de cajas. Están las que cogen las pelas y te van... Hay algunas que dan dinero y hay otras que dan traje o dan... Dan armas. Tienes que hacer minijuegos, etcétera. Otro coleccionable chulo son unas estatuas que nos iremos encontrando a lo largo de las misiones, que de vez en cuando diremos, coño, una estatua de esa. ¿Eso nos lo podéis comentar un poco? Sí, son una especie de santuario. Santuarios brillantes que aparecen en la esquina, en zonas en los que hay que rezarle, y eso es lo que te hace que te suba el nivel de vida. ¿Eh? Y ese es lo que ha dicho. No, pero él se refiere a las estatuas del horóscopo chino. Sí, cierto, las de... El horóscopo chino. Bien, las que te potencian las actividades de lucha, tú te refieres, ¿no? Pues ahí es que hay un pequeño... Una pequeña introducción hacia el inicio de la aventura, en la que tú te encuentras con un antiguo maestro de karate y te dice que un alumno suyo le chorizó las 12 estatuas que tenía de colección de los horóscopos chinos, de los distintos animales, y que están por ahí perdidas. Que si por favor encuentras alguna, que se las lleves. ¿Qué pasa? Que cada vez que le llevas una de las estatuas que te puedes ir encontrando por ahí, te dan una... Te enseñan un movimiento. Un movimiento de karate nuevo. Estupendo, ¿eh? Hay algunos que son cojonudos. Decir una cosa que me parece muy reseñable. Estas estatuas son 12 en total. Están en zonas muy relacionadas con la historia principal del juego. Suelen estar ahí. Y muchas veces solo tienes que decir... Vamos a dar la vuelta por aquí, en este edificio que me han mandado a hacer una cosa. Y te encuentras... Yo normalmente siempre me la encuentro de morro. Es decir, que yo solo hubo una que tuve que buscar después de pasarme el juego. Yo la verdad es que me la he encontrado toda siguiendo la línea del juego. Siguiéndola. ¿Eh? O sea que en realidad no tiene nada más que echar lo que tú dices. Echar un vistazo a lo que tienen alrededor cuando entra en algún edificio, en algún sitio que normalmente no iría, que no es por la calle... Y normalmente te las encuentras. Pero tiene un fallo el juego. Llega un momento que cuando estás con una de las payas, ella te desbloquea dónde están las estatuas. Entonces yo dije, coño, está aquí, yo quiero aprender más movimientos. Y cuando he ido a buscar la estatua, resulta que el edificio está cerrado y no puedes entrar porque no he llegado a ese punto de la historia. Eso es un fallo. Es un fallo porque me dicen, está ahí, pero no puedo cogerlo. Bueno, pues más adelante lo ya, pero me... Sí, tú te refieres a una de las cámaras de seguridad que hay dentro de una mansión cerrada que hay, y eso es solamente cuando en ese punto de la historia puedes entrar en la mansión. No, pero es una estatua que está dentro de una casa, de una mansión, pero no puedo entrar ni por ningún lado. Pues igualmente, cuando te toque hacer esa misión, podrás entrar y cogerlo. Y la cámara. Es decir, que el juego, aunque la mayoría de misiones suelen ser un poco conocidas, un poco al uso, tiene algunos momentos chulos y tiene algunos momentos también originales. No vamos tampoco a destripar, pero por lo general, lo que es la trama, además, está bien llevada. Siempre está. Hemos visto toda la historia esta en cine, y de hecho yo veo mucha influencia de la película hongkonesa Infernal Affairs, que es en la que se inspiró Scorsese para hacer Infiltrado. Y es que tienen muchos puntos en común y muchos momentos en los que tú dices, madre mía, no sé exactamente, claro, te implica emocionalmente con gente de tu banda, pero que se supone que son los delincuentes. Luego tus jefes, que son los policías, se comportan como auténticos hijos de puta. Entonces, a veces se crean ahí unos problemas y unos dilemas que dices... Wow. Sí, hay una línea argumental del juego que es muy buena en ese sentido, que te hace que te impliques más de un lado que de otro, depende del momento del juego. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención del juego en el modo de jugabilidad es el tipo de luchas que tienes, que te enfrentas mucho cuerpo a cuerpo. Aquí las armas... Se usan, hay misiones de armas, te va a tratar de pegar tiros, va a usar pistolas, metralletas, escopetas, rifles de asalto, etcétera, pero también te vas a tratar de pegar patadas y puñetazos. Sobre todo porque te vas a encontrar muchas emboscadas de 10 tíos que tienes que se van a por ti, te tienes que liar ahí a mampurro limpio. Peleas que mucha gente le han recordado a los juegos de Batman, a los últimos... Sí, sí, sí, en parte sí, sobre todo por aquello de los contraataques, ¿no? Porque te van a atizar mucho y en el momento que ya aprendes, porque te atizan de lo lindo, dándole al triángulo en este caso, es cuando realiza el contraataque, que además te da puntos, etcétera. Y son muy divertidas. No, y aparte, que cada vez que te matan, te quitan $10,000. Sí, sí. Porque yo decía, ostras, tenía pelas, me han matado esta mañana 3 veces seguidas. La pasta no la he utilizado mucho. La pasta no la he utilizado demasiado en el juego. Simplemente he ido arrasando un poco. Pero no te has comprado coches ni ropa. Lo que pasa es que en el paquete que yo me compré, es que, claro, yo el título me lo compré a medias con Fermín. Pero también me lo compré cuando lo pusieron en Steam, que se le fue la cabeza y lo pusieron al 92% un par de horas. Además, justo estábamos grabando el programa. Lo compré a 4 pavos que salía, y claro, los DLC de 6 euros los bajaban a 0,49, no sé por qué, una locura, vamos. Entonces me compré Pesadilla en North Point, el DLC de Zodiac, y también me compré un paquete de traje. Entonces ese paquete de traje te llevaba pues pequeños potenciadores y sobre todo algunos coches de policía y algunas motos, algunas cosas que dices, que son las es que con esto no necesito comprarme. Yo como estoy jugando a lo pobre, pues yo tengo que ir comprando. Ahí te quería comentar también que claro, hay, por ejemplo, uno de los trofeos que hay es cámbiate de ropa y otro es cómprate toda la ropa de todas las tiendas que hay, que no sé si hay 12 tiendas, 14, no hay demasiadas, ¿no? Y es cuando realmente tienes pasta, porque hay trajes que te cuestan un dineral. ¿Qué pasa? Que depende de los trajes que uses, pues para misiones de policía, o misiones de la triada, o misiones de comprar coches, o te sube puntuación, o te sube prestigio, o te descuenta dinero en los coches, o sea que ahí ya a medida que vas avanzando te merece la pena gastarte la pasta y comprarte un montón de ropa. Y si vas a comprarte los coches, los deportivos de $300,000, pues irte vestido con tu traje que te va a hacer un 15% de descuento. De puta madre. Y te van a salir más baraticos. De todas formas, creo que había por ahí algo que a medida que iba avanzando con el prestigio se desbloqueaba que los coches te costaban un 40% menos. Luego decir que las misiones secundarias, estas, las amarillas, tiene algunas muy, muy divertidas. Sí, hay un modo de carrera, por ejemplo, que son 19 carreras, coche y con motos. Que eso le alarga un montonazo la vida al juego, una vez que te la has pasado. Y gracias, por ejemplo, a esas misiones de carrera, yo, por ejemplo, me llené la barra de prestigio al 10 muy pronto. Porque en cuanto me hice las 15 o 16 primeras que te vienen desbloqueadas, te sube la barra de prestigio a tope. Entonces ahí eso lo consigues fácil. Otra misión que me hizo gracia a mí de esta secundaria... una de una tienda de camisetas que dice, necesito renovar los modelos de camisetas de mi tienda. Dice, ¿te importaría ir a algunas localizaciones de la ciudad a sacar unas cuantas fotos? Entonces yo me fui con mi moto en plan excursión a diferentes sitios y te dicen, venga, saca una foto aquí. Y entonces le saca varias fotos. Lo que pasa es que al final de esa misión te aparece un tío que no hace más que posar y poner los dedicos en plan, y hacer el gilipollas. Y sabes lo que dice, ¿no? Le pegaste una paliza. Cada voladora a tomar por culo. Y ya pude sacar mi foto. Además que se veía el tío en el suelo tumbado. Yo te digo una cosa. Sí. Hay que llevar cuidado porque si eres muy violento te persigue la policía. Además, mola mucho el tema de que si tú estás haciendo misiones, pero claro, tú estás infiltrado. Entonces, tú, aunque sea en las misiones estas de mafioso... Sí. Tienes que llevar cuidado, no puedes ir arrasando con el mobiliario urbano, no puedes matar inocentes. De hecho, eso te baja muchísimo la puntuación. La puntuación de policía. De policía. Y es que incluso en las misiones de mafia, tú puedes sacar como policía infiltrado una nota. Claro. Hay una misión que tienes que coger. Ahí está la mafia contraria, los oponentes, te han cogido una línea de autobuses y tienes que coger un autobús y yo con el autobús tenía los pasajeros todos ¡ah! Y mi prestigio se ponía cero y era la hostia, macho. Oye, ¿qué os ha parecido el tema de la conducción de los vehículos? ¿Os ha gustado? ¿Os gusta montar, por ejemplo, en los diferentes tipos de motos o en los coches? A ver, yo la veo bastante sencilla. La veo bastante sencilla porque vengo de juegos de simulación donde tienes que tener una perfección muy buena para jugar. Entonces, aquí al ser arcade, te diviertes mucho, te lo curras. ¿Os gusta la sensación, la física de cada vehículo? Yo, en este sentido sí que me ha parecido muy divertido. Al igual que Pedro dice, o sea, me ha resultado muy fácil, muchos de ellos. También es cierto que depende de la categoría de coche, porque los coches y las motos van desde la categoría A a la D, me parece que es, ¿no? A, B, C, D. Pues depende de la que lleves, porque cuando llevas una moto de la categoría A, aparte de correr mucho, se maneja de puta madre, igual que los coches. Cuando llevas un super deportivo, los deportivos son guapísimos, te frenan de puta madre. Bueno, mucho que el juego está plagado de los típicos sitios donde hacer grandes saltos, o hay zonas que te puedes subir con tu moto que dice, aquí hay un paso a nivel elevado, y tú te puedes subir con tu moto, te tira haciendo un salto de la hostia, y mola. Que tienen marcadores online para todo eso. Entonces te dice, tu salto más alto, tu salto más largo, o conducir a toda pastilla y sin chocarte, ¿no? Y siempre te dice tu récord y el siguiente amigo de los que tienes en tu lista de amigos por encima su tuya. Puntuación. Y siempre tienes que intentar... Sí. Eso es un aliciente, una pequeña tontería dentro del juego que anima mucho. Es una de las partes, digamos... imprescindibles para sacarte el platino, ¿no? Que se llama centro social, ¿no? Cuando le das al pause, en este caso te sale el menú y sale centro social. En el centro social te vas a encontrar las misiones que puedes repetir, lo que tú dices, estos marcadores de hacer caballitos, hacer saltos, o con coche, con moto, etcétera, toda esta serie de cosas. Y luego te van a salir también las medallas, que para sacarte el platino obviamente te van a exigir siempre el oro en las 30, creo que son, ¿no? Las 30 medallas. Aquí pues vas a tener de apostar en las peleas de gallos, que hay peleas de gallos, hay un juego de póker de Mahjong, me parece que es, ¿no? ¿Cómo se llama este? Póker chino, ¿no? Mahjong. Y me parece que había que apostar un millón, había que ganar, perdón, en vez de apostar, había que ganar $1,000,000. 50.000. Pero eso es para que te den un trofeo, pero si quieres sacar el oro en ese apartado tienes que ganar un millón, que eso es una putada gordísima, porque tienes que ir a las peleas de gallos. En la tarde. Te tienes que ir a las peleas de gallos a apostar. Y si ganas de puta madre, pero si pierdes, el balance se te descuadra y luego tienes que volver a ganar para recuperar esa cantidad. Con lo cual, no, pero lo que puedes hacer es guardar. Guardas antes de meterte. Sí, sí, porque si no te joden vivo, ¿eh? Yo te puedo asegurar que hubo veces que perdía 4 y 5 peleas de gallo seguidas. Vuelve a cargar, vuelve al sitio, porque claro, cuando cargas te mandan al apartamento más cercano. Vuélvete al sitio, vuélvete a la apuesta. Y es una putada gordísima lo de las peleas de gallo. Oye, ¿qué os parece la ambientación? La ciudad, ¿cómo está hecha? Bueno, está bien, lo que pasa es que yo me ha parecido un poco escaso de escenario, porque en realidad te das, por ejemplo, con el superdeportivo, con las motos estas grandes, te das una vuelta y a toda follasca te recorre el mapa relativamente rápido. Yo qué sé, yo... Ahí se me ha quedado un poco, en ese sentido, un poco pequeño. ¿A ti qué te ha parecido la ambientación? A mí me ha gustado mucho porque me creo que estoy en Hong Kong y una de las cosas que... me ha molado el juego junto con la ambientación en la música, porque la música es buenísima, entonces te ponen ahí ese rap, que a mí no me gusta el rap y yo voy ahí tipo delincuente y digo, guau, qué bien me lo estoy pasando jugando este juego. En la escena asiática lo que pasa es que también te meten algunas cositas, por ejemplo, no sé si había una emisora que era de rock duro, de Kerrang. O una de música clásica. Yo la de música clásica cuando la descubrí la ponía mucho, porque de vez en cuando te salía algún tema y vas de puta madre con tu deportivo ahí, y tu música clásica mucho, de fondo. O sea, la autovía está muy chula. Para mí es un juego que está bastante logrado lo que es la ambientación. Como dice Fermín, el mapa puede que sea pequeño, pero para mí es lo suficientemente grande, porque cuando, por ejemplo, yo lo primero que he hecho es coger lo de la vida, pues me he tenido que ir de punta a punta al mapa, y para mí era largo no tenía nada que hacer entre medio. Sí, recoger los coleccionables te proporciona una cantidad de horas. Pero entretiene. Pero imagínate que fuera cuatro veces ese mapa, te puedes cortar las venas. Eso sí, los coleccionables. Y bueno, y si no te dijeran dónde están, era totalmente imposible de buscar. Decir que lo que son los escenarios, por ejemplo, visita a un templo, visita a una mansión, los escenarios destacados suelen estar bastante bien hechos y hay bastante variedad entre ellos. Sin embargo, lo que son las tiendas de la calle, por lo general suelen ser... unos JPG guarro ahí pegados, pixelados. Lo guapo es cuando va a entrar a una tienda y dice, no se puede. Sí, si te asomas al escaparate de muchos de ellos, da pena verlo porque es una tienda bastante. Yo lo he probado, lo he jugado al final, lo jugué en Steam, en PC. Y decir que los gráficos son una pasada en ordenador. Ahí se pega un salto brutal con respecto a la versión de consola. Que oye. Entiendo que si uno tiene la posibilidad de jugarlo en cualquiera de los sistemas, pues te va a quedar con el que te sale gratis, que es, por ejemplo, el Plus. Que ahí es donde estoy jugando. Pero está muy bien, muy bien. Oye, Fermín, tú además has probado el DLC de Pesadilla en North Point. Sí, ¿eso sí. De qué va? Pues aquí en este caso tenemos el mismo protagonista, ¿no? A Wei Sheng, a este policía infiltrado, que en este caso pues aparece dándose un paseo por el mercado central de North Point, que es uno de los barrios que aparece en el juego, una de las zonas que aparece en el juego, y de repente aparece pues una especie de fantasma, que resulta ser un vampiro, un fantasma que tiene un ejército de vampiros chinos, que no recuerdo el nombre que reciben, pero son vampiros chinos, y ahí te roba la novia, o el ligue que llevas en este momento ahí, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza una especie de, pues eso, de zona de pesadilla en la que tienes que ir rondando por las distintas zonas de este barrio, de North Point, y luchando contra diferentes vampiros. Tienes los vampiros rasos, que no recuerdo el nombre, la verdad que yo para eso tengo bastante mala memoria, y tienes otra especie de vampiros superiores, que son los que tienes que currarle con una espada de madera de Pernambuco. O sea que ahí la cosa se pone templada. Y por encima de estos vampiros más fuertes, más jefes, tienes al vampiro superior, al fantasma superior, que es el gato sonrisas, creo que se traducía. Gato sonrisas. Que toma ya. Un tío con máscara de gato, porque parece ser que se lo liquidaron echándolo a una trituradora de comida para gato o algo así, por eso recibe ese nombre. ¿Pues está chulo el DLC este? Sí. ¿Cuántas horas sale? No es demasiado largo, no sé, 3-4 horas. No creo que sea. ¿Y a nivel de trofeo y eso? Siempre y cuando te hagas todas las misiones que te dan, porque si te vas solo a las misiones principales, puede que en un par de horas, como mucho, lo tengas resuelto. ¿Trofeos? Pues sí, pues saca algunos, porque había también una especie de santuarios que había que buscar. En este caso, muy jodidos, porque aquí nadie te dice dónde están. Yo me lo busqué en internet para que nos vamos a engañar. Claro. Y me lo saqué porque digo, paso a andar aquí buscando, porque algunos están, ya te digo, que escondidos de cojones. Y luego pues te dan, ya no recuerdo si era un trofeo de oro o de plata por liquidarte al monstruo final. Creo que era de oro. Oye, pero bueno. Aparte de esto, ha salido otro DLC que rinde homenaje a grandes películas de estas típicas, como Juego con la Muerte de Bruce Lee, de un gran torneo de artes marciales, The Zodiac Tournament. Pues ese no lo he visto, la verdad. Mira que antes de venir he estado echándole un vistazo y he visto, por ejemplo, que el de SWAT, hay un DLC de SWAT para jugar 20 misiones de policía que sale por 1.30 o una cosa así, que han bajado ahora. Y he pensado, digo, ¿1.30 en qué plataforma? En PS3. Ah, pues está muy bien. Y digo, decir que el de Zodiac, recuerdo que en ordenador estaba a 4 pavos. También te digo que en una rebaja de Greenman Gaming, el código creo que me salía al 75%, lo compré por un pavo. No, ahora con el rollo que están en el Plus, pues están bastante baratos. Pero vamos, que lo han bajado 60 céntimos, ya. Un euro, una cosa ya, así. Ya, tampoco ya. Es que sea una rebaja de la hostia. Zodiac tiene pinta de que te lo pasa volando. Pues si lo veo, me lo pillaré. Porque hace falta buen nivel luchando. De un personaje fuerte. Cojonudo, porque también una de las partes que tiene el juego, que no lo he dicho, son distintos clubes de lucha que hay en los distintos barrios, las distintas zonas del juego, que son 4 o 5, y ahí también te tienes que enfrentar a oleadas de peña y repartir hostias, pero en condiciones. ¿Se pueden repetir y te siguen dando puntos? ¿En los clubes de lucha? Pues la verdad es que no lo he repetido. Yo conforme me lo fui pasando me olvidé de ellos. Sí que es cierto que hay alguna misión de lucha en la que te aparece gente con cuchillos de carnicero y cosas de estas que no hay cojones a pasártela a no ser que vayas al tope de vida. Y para esto sí que en los comercios, como decía antes, sí que hay una cosa que es o tomarte un té o ir a la farmacia o a los salones de masaje. Hay varios sitios o tomarte un refresco en las máquinas que te encuentras, ¿no? Que te ayudan con estas cositas. O te dan fuerza, o te dan prestigio, o te masaje dan, siempre da, etcétera. Siempre da fuerza. Oye, este título se ha colado en la lista. De candidatos a Game of the Fucking Year. Sí. Es un juego muy completo, ¿eh? Yo pues ya no sé si era en torno a 34 horas lo que le he echado para sacarme el platino, pero me lo he pasado muy bien. Y al final me lo terminé y me jugué la pesadilla en North Point y me he quedado con ganas de más. Es decir, yo si va saliendo más cosas, seguramente me lo iré pillando, porque me lo he pasado muy bien, muy, muy divertido. Yo llevo poquito, llevaré 6-7 horas, pero me lo estoy pasando bomba. Pura diversión. Pero bomba. ¿Tienes alguna cosilla más que quieras mencionar? Pues he estado tocando el otro que dan con el club este mes, que es el F1 Race Star. truño. Como decía alguien por ahí en el foro, es una versión de los pilotos de Fórmula 1. En cabezones, es decir, una especie de copia, entre comillas, del Mario Kart. Mario Kart con cabezones reales, sí, de corredores. Y aquí, pues, joder, cuando lo probé el otro día, por ejemplo, con Pedro, que me eché las primeras partidas, las primeras carreras, que lo estuvimos probando online un poquito, pues, hostia, al principio me pareció una mierda brutal. Tengo que decir que hoy lo he estado jugando un poquito más, y ya cuando te aprendes un poco los circuitos, te mareas un poquito menos con los colores, etcétera, pues me ha parecido un poco mejor. Pero, es que este tipo de géneros que se parecen a otros que ya han tenido mucho éxito, a veces, no sé. No, y aparte, a mí una cosa es que tú corres unas carreras y no te salen como dos estrellas, tres estrellas, como que la tienes corrida y ganada. Entonces, para jugar lo que es el modo historia, yo me pierdo. Sí, me pierdo. Ahí te iba a comentar, porque tiene varios modos, el modo trayectoria, que es el, digamos, el modo historia clásico de toda la vida, que tiene, creo que son 30 trofeos, que no son carreras, es decir, que hay cada trofeo que a lo mejor tiene tres carreras, cuatro carreras, etcétera. Y como tú bien dices, ahí no te aclara muchas veces. Termina las cuatro carreras y no te dice nada, como si las tienes corridas o no las tienes corridas. Tienes que sacar, pues, oro, plata o bronce. Decir que es muy difícil el jodido juego, el puto juego de los cojones. Es muy difícil. Sobre todo por eso, porque marea mucho, tiene cantidad de atajos los mapas, pero cantidad de atajos que te pasa la peña y dices, ¿por dónde me están pasando? Que no los veo. Sobre todo tiene cantidad de putadas que te lanzan, que te tiran, que te joden el coche, te salen un montón de rayos y de cosas por el aparte, coche. Aparte, es que se fastidia. Jode el coche, pero en 5 segundos. Sí, sí. Y de hecho es que hay varias zonas de bosses en cada circuito precisamente para eso, para que te metas a arreglar el coche, porque es que te lo joden vivo. Pero a lo bestia. Del tirón. Yo ahí he encontrado una pequeña solución, ¿eh? Para el que se ponga a jugar y le toquen mucho los cojones, la única solución, así que por lo menos yo he visto para ganar fácil y tranquilo, es cuando se pone el semáforo en rojo y sale el ya, pulsar el acelerador inmediatamente en cuanto sale el ya y haces la salida rápida. La salida rápida adelanta 6, 7, 8 tíos del tirón y enseguida, en cuanto te pones primero, tirar para adelante todo lo que puedas, porque si no, como te empiecen a tirar pompas y gilipolleces de estas, te joden vivo, pero vamos, no hay cojones a pasarse la partida. Hay en el modo trayectoria distintas eliminatorias, que hay una que, aparte de las típicas carreras, hay una que es modo eliminación, ¿no? Que el que va último, pues cada 10 segundos lo van eliminando, y así, ¿no? Y es de los 5 o 6 modos que me ha dado tiempo a jugar, de los 30 que hay, es de los que más me ha llamado la atención. Luego hay otro que, según he visto, pero no he llegado a desbloquearlo todavía, que es el modo espejo, que imagino que serán los típicos circuitos al revés. Mira, hasta que Criterion no coja esta puta franquicia de mierda, no pienso tocarlo. No, o sea, está mal, no está mal. Yo lo jugaré, me lo intentaré pasar, pero si me toca mucho los cojones... Yo no, jugaré no a ratos con los colegas y ya está, pero no es un juego que no me vaya a jugar, ni mucho menos. Lo positivo que tiene es que en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es podéis crear en el subforo online de No Sin Mi Sparring, podéis crear un post y hacer algunas reuniones. Lo bueno, como ahora mucha gente tiene el plus, pues oye, sí, no hay excusas, ¿no? Es un juego para... Yo juego ya con varios confesores y es el único momento en el que juego, porque si no, pues como que no. Hombre, yo eso te iba a decir, que porque es del plus, pero si no yo... gastarme 35, 30 o por ahí, que estaba hace poco, no me gasto ni de coña. Además que cuando lo vi, de cómo estaba el panorama, nada más ver la portada, no necesité ni ver el juego, me imaginé lo que era. Digo, esto es una especie de Mario Kart aquí que sacan para chominear un poco con los pilotos de Fórmula 1. Porque bueno, por lo menos ahí sí que tienes los distintos pilotos. Pues tienes un Hamilton cabezón, un Schumacher cabezón, un Alonso cabezón, etcétera. Y con sus típicas gilipolleces, porque por ejemplo con Alonso cuando adelanta a otro dice ¡adiós amigo! Y cosas así, típica frase de joder, ¡adiós amigo! Me voy a cortar las venas, pero bueno, alguna cosilla así sale. Pero bien, luego tiene, ya para finalizar, un modo contrarreloj en el que se supone que tienes que rebajar al máximo el tiempo de vuelta y ahí no te putean tirándote pompitas ni gilipolleces, ahí eres tú solo contra la máquina. Contra el crono, y te va saliendo también el piloto fantasma a medida que vas dando vueltas. Pero bueno, un juego... Bueno, es un del montón. Un poco descafeinado, podríamos decirlo. Pero que bueno, yo intentaré pasármelo, y si consigo sacarle alguna mejora, alguna cosa, otro día os contaré más cosillas. Pero bueno, ahí lo tocaré. Ahí está. A ver, cuéntanos, ¿has escuchado algo de música? Pues no, yo lo que, la única música que escucho es el silencio de cuando mi hijo duerme. Y descansa. O sus llantos cuando llora, porque madre mía, la verdad que con eso tengo bastante. Pues nada, con esto y un bizcocho. A por el chocho, ¿no? A por el chocho. Bueno, Perico, por fin. Por fin llegan mis 15 segundos de gloria. La verdad es que me los han jodido vivos, porque todos los juegos que he jugado ya se han comentado. Entonces, pues como que van a ser muy breves mis 15 segundos. Yo, pues como tengo el plus, pues aquí está jugando, pues Sleeping Dogs. Pues ya hemos hablado de ello. Aquí está jugando al Fórmula 1 All Race Stars. Pues ya hemos hablado de ello. ¿Has probado el Quantum Conundrum ese? Pues sí, lo he probado, me está gustando mucho, pero lo quiero dejar para otro programa, para explayarme, porque lo quiero terminar. Ajá, entonces, bien. Lo dejo ahí, en la recámara, porque me está gustando bastante. De hecho, me tocó en un concurso de otro podcast de videojuegos que me lo dieron para Steam. Y el otro día, trasteando, viendo mi biblioteca, que tengo 200 y pico juegos sin tocar, vi que lo tenía ahí. Y bueno, ese ya lo comentaré. Entonces. Oye, entonces, ¿has probado una de las nuevas aplicaciones gratuitas para PlayStation Vita? ¿Has probado...? El puto despertador, sí. ¿Y qué tal? Pues hay un trofeo que es despertarte en menos de 3 segundos. Y es que no hay cojones, porque mira. Yo lo tengo. Me pongo mi despertador. Ajá. Y el despertador de la Vita lo pongo 2 minutos después. Cojo la Vita en la mano. Digo, ojo puta, hoy te saco el trofeo. Entonces, tiqui tiqui ti, le doy tin y le doy a mi hielo y no me sale. Y digo, pero si la que le he dado, no me sale, está trucado. Es un bug. Pues yo lo conseguí. Bueno, ¿de qué va esa aplicación? Oye, ¿cómo lo conseguiste? Me interesa, cuéntamelo. Pues tampoco tiene muchos misterios. La historia es que lo de los 3 segundos es, en el mismo momento que suena, se ve como tu avatar se va moviendo. Tienes que darle rápido antes de 3 segundos. Eso. Pues igual si yo le he dado. No eres lo suficientemente primero, rápido. Primero me dice, no sé qué, te va a despertar, dale ok. Cuando le doy ok, sale mi carica dando vueltas y yo... Oye, Pedro, quien no sepa de qué va esto debe estar pensando, estos cabrones se han vuelto locos. Pues mira, es muy sencillo. Una aplicación que te dan para la Vita, que es un despertador. Pues tú llegas y dices, mañana me despiertas a tal hora. La máquina, así como le salen los cojones, chuchuchu, te selecciona unos amigos que conozca o no conozca y todos formáis parte de un grupo. Entonces, el grupo de los que se levantan a esa hora. Entonces, tú coges y lo que tienes que hacer por la mañana es, cuando suena la alarma, apagarla. Esa es la funcionalidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues te premia que te levantes, que no te quedes durmiendo. Por ejemplo, y sobre todo, que si te levantas antes que los de tu grupo... Porque le des toquecicos para joderlo y que se despierte. Hay cosas como, por ejemplo, levántate 20 veces seguida y no falles ningún día. Los trofeos son de echarle, mucho tiempo. Son de despertarte todo el año con eso. Despiértate durante todo un año con Desperta Club. Dice, dentro de un año no sé si la Vita va a seguir en pie. Pero bueno, vamos. Es una aplicación gratuita que está graciosa. ¿Y por qué no? Si es gratis. Yo lo utilizo para despertarme, ¿eh? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Pues manda un montón de juegos, tío, pero un montón de estos gratuitos para móvil. Uh-huh. Pero los comentaré otro día porque esos son para hablar con tranquilidad y en detalle. Hoy nos trae una cosa grande. Bastante grande. De hecho, el juego te lo dan en una caja muy grande. ¿De qué estoy hablando, ¿De qué estás hablando? Pues no me acuerdo el título. Tráelo para acá que lo hablamos. Es una caja muy grande. Como vosotros sabéis, yo soy muy fan de los shooters avanzados. Mira. Tipo Harry Potter. Biblioteca de Hogwarts. Miranda Goshawk, el libro de los hechizos. Pues, con la participación de Jenny K. Rowling. Pues sí, me he jugado el libro de los hechizos. Pottermore. Pues por unos 30 pavos te encuentras lo que es el juego con su libro... Y es un juego, pues como todo lo de Harry Potter, muy mágico, muy mágico. A ver, es un juego que a mí me ha sorprendido. Me ha sorprendido, pues principalmente porque es que le echas 4 horas y te lo has jugado. Y no solo eso. ¿Te has sacado el platino? Es que por jugarlo te dan el platino. Voy a jugarlo, Fermín, lo quieres para después, ¿eh? Es decir, no es que tengas que buscar el platino. De hecho, me metí en una guía... Y decía... ¿Una guía? una guía para sí. el platino, porque yo siempre me meto a ver Trophy Guide. Y te dice, disfruta el juego. Sin más. Y te dice, esta guía no tiene guía, simplemente juega el juego. Y Effective Wonder, según lo juegas, pues te van saltando los trofeos. O sea, yo, es como, como The Walking Dead. Yo lo juegas, tenía una preconcepción de este juego. Digo, esto tiene pinta de ser para niños. Entonces digamos que es para niños porque ver, si es cortico, si es facilón. Este juego está diseñado para los niños. ¿Y crees que se lo pasarían bien jugando a esto? Sí. Pero no solo eso, es que hay mayores que somos niños mayores. No, entonces yo, no lo pasamos sí, bien. Se llaman putas de los trofeos como tú, cabrón. No. Oye, yo no me lo he comprado por los trofeos. Porque no, es verdad. No, te lo digo en serio. Sí, a mí los trofeos me la soplan. Pero te tío. Mola Harry Potter. Pero me mola el mundo de Harry Potter, los shooters avanzados. Entonces, a mí también me gusta que me escupan en la cara. Entonces, cuando a mí, como el mundo de Harry Potter me gusta bastante, pues quería tener esta experiencia. Mira una cosa. Es que estoy leyendo la caja, pone Pottermore. Tienes una cuenta en Pottermore y dice, entonces hay una varita y una casa esperándote. Hay una varita esperándote, Fermín. Una varita y la puerta abierta de la casa. Te digo una cosa, está muy bien porque tú lo que puedes hacer cuando empiezas a jugar el juego es vincular tu juego con tu cuenta de Pottermore. Ajá. ¿Qué es eso de Pottermore? Pues Pottermore es un mundo que tienes en internet. ¿Tienes que creártelo a propósito? Sí, ¿es obligatorio para jugar? No, para nada. Okay. Tú dices vincular sí o vincular no. Si lo vinculas, pues tienes todas tus estadísticas, todos tus premios, porque según juegas el juego, hay muchas maneras de ganar regalos, premios, etcétera. Okay. No es necesario para el platino. ¿Alguna vez le has dicho a alguien eso de, oye, ¿te gusta la magia? Porque aquí tengo una varita esperándote. A ver, tengo otro lenguaje mucho más soez. No esperaba menos de ti. Entonces realmente, tengo una varita. Mira, tío, déjate de mariconada a tu año de que tienes una varita. Sácame el rabo que me lo coma. Y yo digo, bueno, pues te lo saco. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, yo no sé si tú dices, mira, mi varita mágica. Yo es que soy un caballero sutil. Yo he sido criado en Hogwarts. En Hogwarts. ¿Y tú de qué escuela eras? Yo, ¿cuáles son los hijos de puta? Todo. No, de donde estaba Hermión, que mira cómo crecen. ¿Eres luego de Gryffindor? Me cago en la hostia. Bueno, pues esto se juega con el move y la cámara. A ver, ¿no? Es imprescindible move y cámara. Si no, no se puede jugar. Ya, es decir, yo el primer día le cojo, me lo enciendo con mi mando y me dice, conecte un move. Y si hasta cuando conecta el move, se conecta el juego. Si no, no he cojado. Ok. Entonces, un juego en el que tú lo que aprendes es hacer los hechizos del mundo de Harry Potter. Entonces, realmente, tú vas por secciones, vas por capítulos aprendiendo hechizos. Lo bueno es que tú abres tu libro, te cuentan un poquito de qué va este capítulo. Pues en este vamos a hacer la magia, pues de mover cosas. Uh-huh. O de hacer cosas con fuego, o de transformar a los animales, o de lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, tú empiezas, te dices, pues vamos a ver esto, y entonces te encuentras lo que es un cuento. El cuento donde te dicen cómo empezó ese hechizo. Oh, qué guay. Hay gente que dice que esto, sin embargo, se queda con la sensación de que es como un tutorial. Y una vez que se termina el tutorial, ya se acaba el juego. A ver. Y se quedan con ganas de más. Tú tienes el tutorial y una vez que has aprendido el hechizo, tanto a decirlo como a hacerlo, ajá, entonces es cuando te ponen la prueba. Y luego al final de cada capítulo. Prueba de fuego. Al final de cada capítulo tienes un examen. En el examen tienes que poner en práctica todos los hechizos que has aprendido. ¿Qué nota has sacado? No, yo, pues todo súper mega guay, o sea. Ok. A ver, no he sacado máxima nota en todo, porque yo tengo un nivel X. Entonces, tú cuando terminas te dan 3, 2 o 1 estrella. Pues la mayoría me lo he sacado con 3, con 2 o con 1. Una mezcla de todo. Depende de lo bien que lo hagas. Pero lo cojonudo es que, por lo que has dicho, no te tienes que preocupar de sacar 3 estrellas. No, basta no. con aprobar. Con aprobar el examen te dan el trofeo. Y con el libro delante. A ver, claro, que sabes más cojones. A ver, te estamos zorreando, Pedro. No, pero te digo una cosa. Tú te tienes que acordar del hechizo. Porque si no te acuerdas del hechizo, no puede avanzar en el examen. Ajá. Te follan y tienes que hacerlo de nuevo. Ok. Esa parte de que me follen parece divertida. Pues sí, pues te follan. Bueno, y ¿merece la pena por 30 pavos? Por 30 pavos no, pero por 10 pavos sí. Por 10 pavos no me voy a encontrar este libro con el juego, no. Pues mira, te lo has encontrado gratis, que te lo dejo yo. Ya, eso está bien. Entonces, está de puta madre. Entonces, Es un juego que es bastante divertido. Lo puedes alargar, puedes luchar por todo. No los trofeos de PlayStation Network, sino por conseguir todos los premios, todas las cosas, mejorar tu técnica, etc. Okay. Y me ha gustado mucho cuando realmente te, no estás en el tutorial, sino practicando el hechizo, cómo te mete en su mundo. Simplemente con el PlayStation ahí, tú ahí te ves y estás ahí lanzando tus hechizos con tu varita, pues haciendo muchas cosas que no quiero destripar para el juego. Entonces, es un juego para niños muy divertido, se juega rápido y está chulo. ¿Tú te imaginas unos niños jugando varias veces a esto? Sí, porque, a ver, si tú realmente eres un crío y te gusta el mundo de Harry Potter, entonces quieres descubrir más el porqué. El por qué han pasado las cosas. Yo había cuento, digo, se lo va a contar tu puta madre. Digo, porque no me interesa. ¿Te lo puedes saltar? Te lo saltas, ¿eh? Tú coges con tu varita y dices, ¿saltar? O... ¿Tú te lo saltabas directamente? No, hay algunos que lo he escuchado, pues, por ver. Entonces, cuando te cuentan un cuento, pues... Entonces, cuando estás aprendiendo, por ejemplo, a levitar, pues, la historia de cómo empezó, entonces tú tienes que levitar, etcétera, tal. Está chulo. Okay, está muy, está pero, sobre todo pero muy logrado. Es franquicia totalmente Harry Potter. Pero aquí, aquí no te enfrentas a ningún tipo de enemigo ni nada. Sí, ¿no? Sí, son sí, exámenes, sí, no, no, no. O sea, hay enemigos. A ver, tú tienes, cuando aprendes a hacer hechizo, tienes que calmar a y este luego troll. Tienes, hostia, los trolls, menudo por culero. ¿Eh? Y luego tienes que enfrentarte a unas pruebas. Esas pruebas, si no aciertas, haces bien los hechizos, te, no es que te suspenda, muere y tienes que empezar de cero. Ya, ya, ya. ¿Cuánto es dura cada prueba? No me acuerdo, pero a una prueba de un trofeo de oro te puede durar 6, 7 minutos, 8. Oh. Y entonces tienes que ir combinando hechizos porque te dicen... Pues 6-7 minutos está de puta madre. No, no, no. Este juego, si vas a por los trofeos, yo le doy en internet que hora y media te lo saca el platino. ¡Viva! ¡Viva! Si vas a... Mira, la leyenda del señor Claude FRN, el maestro de los platinos. El cabrón se compró este, va a sacar más platino. Yo habrá, me... habrá que mirar si tiene también yo Hannah Montana. Me lo he jugado en 3 horas, porque yo quería disfrutar un poco de la historia y disfrutar el juego. Y la verdad es que está bien, es un juego entretenido, no es un cofti para nada, para nada, para nada, pero está bien implementado con lo que es el move, ya digo, por unos 10 pavos, pues está bien. ¿Tú, ¿tú crees que habrá entregas próximas que sacarán, irá esto subiendo? De creo que están confirmadas, ¿eh? Están confirmadas. Puede ser, yo creo que ha vendido bastante este jueguecito. O que irá creciendo con parece, además, si por lo que sea ya hay un move en casa... Es que si hay un move en casa yo lo veo como una cosa que dice, si hay move y crío, dice, hey... Es un regalo de puta madre. Yo pienso, digo, a lo mejor está enfocado en los críos de 8 años que lo jueguen ahora. Si van creciendo, pues vayan sacando distintas ampliaciones para que vaya creciendo con el juego, ¿no? Vaya así un poco ahí como Harry Potter. Imaginación, están pensando cosas perversas para cuando crezcan mucho. No, que no sea como la escoba mágica que ya nos contó el señor Rosa, que claro. Duraba, ¿no? Oye, hablando de crecer mucho... Y sujetar en... ¿Vamos a hablar de mi rabo? No, ¿te has pasado ya Catherine? No. Estoy en una pesadilla en la que no voy a decir qué situación real del juego me está persiguiendo en el nivel final. Y es que no hay cojones, me folla una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y yo, de cuando, eso se trataba, ¿no? Cuando en un juego me matan 15 veces, digo, tómate un break y vuelvo otro día. Porque okay, es que si no, tiro el mando por la ventana. Eso me pasó a mí con Darksiders 2 el otro día. Entonces, lo tengo ahí y lo juego cuando puedo, ahí, poco a poco, poco a poco. Estoy en el nivel 5 de 8. Bien. Cuando lo comenté hace 15 días estaba en el nivel 3, así que poco a poco. Poco a poco. ¿Algo más que quieras declarar, Perico? Pues sí, mira, he jugado algo retro, porque ya para mí es retro con el tiempo que tiene. Es un juego que comenté en su día aquí en el programa, pero que como ahora me lo he terminado, pues lo quiero recomentar. Muy brevemente, pero recomentarlo. Y es... ¿Recomentar? Little Big Planet 2. Ajá. He jugado el... Little Big Planet de Vita, ¿no? El de PS3. Y la verdad es que simplemente quiero hacer un poco de publicidad gratuita. Fantástico, maravilloso. El nivel de historia, unos niveles muy logrados, muy, muy conseguidos. Los niveles finales tienen una dificultad bastante elevada. Y me tuve que ir a un puto walkthrough en el YouTube. Estáis hechos unos flojos todos, ¿eh? No, no, no, no. Yo cuando me follan 8 o 10 veces... Dije, se ha acabado. Yo esto me lo paso por cojones. Y si mis cojones solos no pueden, que alguien me haga un masajico y me lo paso. Normal, que tenemos aquí a entonces, Fermín. Yo cogía... El masaje estaba en el YouTube, ¿no? Estaba en el YouTube. Entonces, claro, yo entraba con Peña a jugar este en nivel. Red, como, en Red, en Red Tube. Pero al final. Masajear los cojones. Al final me follaban igual. Hay de eso, ¿eh? Porque sí. Yo digo. Pero no en YouTube. Ya. Digo, a ver si hay gente con nivel y me pasan el nivel y. ¡Ah! Pues no, no había cojones, lo pasé yo solo, con un par de huevos. Eres un machote, mira qué premio te he traído. O sea, Pedro, mira qué premio, descríbele a los oyentes lo que pues, tienes. Uno de los próximos juegos que voy a jugar es Little Big Planet Karting. ¿Eh? Pues nada, lo jugaremos. Compite en lo inesperado. ¿Está utilizado el paso online? No. ¿No? Qué raro. No, se lo dejé al señor Rosa, pero como ahora mismo está criando, no tiene tiempo y tal. Entonces, como a ti te mola la franquicia... Sí. Pues oye. De hecho, el único que me falta por jugar es el de Vita, pero ya lo jugaré algún día. Cuando lo regalen en el club, sí, el mes seguro, que viene. Seguro, como seguro, el siguiente. Al ritmo que vamos. Entonces, como siempre, lo mejor de esta franquicia de Little Big Planet es los mundos que crea la gente. ¡Y las texturas! Yo me sigo corriendo de gusto, tío, jugando a niveles, y es un juego que dices, pues no sé a qué jugar, y dices, pues a lo mejor un juego de coche, un par de carreras, o me echo un par de historia en el Little Big Planet y me sigue flipando. ¿Te imaginas un nivel creado en el que te expliquen cómo masajear los huevos? Oye, yo tengo un mundo hecho en Little Big Planet, ¿eh? Pero no de ese tema, ¿verdad? No, porque yo creo que hay muchos niños jugando. Okay, y okay. Es mejor no hablar de penetración, sino de hacer el amor. Aquí, yo estaba hablando de masaje de los huevos. Sí, pero masaje de los huevos crea una reacción en tu cuerpo donde la sangre se acumula en una parte muy específica. ¿Le pegas tú o le pego yo, Fermín? Y al final hay lluvia blanca de estrellas. Bueno, doctor Ochoa, cuéntenos, ¿has escuchado algo de música? Pues mira, música he estado escuchando a un grupo que se llama Tool. Que es un grupo así, jevilongo, muy molongo. Como herramienta. Sí, como herramienta, lo mismo. Estuve yo una ex que le gustaba a Tool. Es un rock bastante chulo para escuchar mientras que estás limpiando la casa. Te da energía y está guapo. He estado escuchando a La Bien Querida. Uh-huh. Así, muy copla española. Pero no es copla española, es especial. Tú escuchas una canción por ahí en YouTube, lo que sea, y verás la tía cómo se lo monta. Tiene que hacer unos dedos impresionantes. Y luego, pues, no he tenido mucho tiempo más de escuchar. Quiero, ahora que tengo un poco más tiempo, escuchar más música, pero todo llegará. Ok, pues como todo llega, es el momento de comenzar. Ya llegamos, por fin, vamos a conocer... ¡El Gofty! Sí, pero antes vamos a hacer un repaso a los DLCs previos. Ok. Y comenzamos nuestra ronda informativa en el camino al Game of the Fucking Year. Pues sí, tenemos aquí una lista bastante completa, por no decir extensa, de un montón de juegos que es lo que nos van a componer esta maravillosa lista. Son los DLCs del camino al Game of the Fucking Year patrocinados por la biblioteca activa de Asido, por Muebles Eslo, no nos hacemos los suecos, y por Cerveza Estrella de Levante. ¡Levante una estrella! De puta madre, con patrocinio y todo, vamos. A continuación vamos a hacer un repaso rápido a las votaciones que han hecho los oyentes de Confesiones de un Jugador en nuestro foro. Y bueno, vamos a ir repasando las diferentes votaciones en plan rapidito. Apartado, secuelas de lujo. Secuelas de lujo, pusimos frente a frente Darksiders 2 contra Borderlands. Pues en este caso Borderlands 2 ha sacado ese voto positivo en favor de Darksiders. Y bueno, pues es un título bastante conocido por el universo de los confesores. Muy entretenido, muy largo y que ha generado una pasión desenfrenada, por así decirlo, ¿no? Precisamente estos juegos fueron sorpresa en el año de lanzamiento. Y posteriormente, el año pasado, fueron lanzados como... grandes títulos, dispuestos a comerse el mundo. A continuación, el clásico, FIFA 13 contra Pro Evolution 13. Pues me temo que de nuevo un año más el FIFA le moja la oreja al Pro Evolution, que parece que últimamente se ha estancado, no ofrece casi tantas cosas nuevas como parece ser que el FIFA lo hace así. Y bueno, pues gana por goleada. Gana, bueno, gana por más del, bueno, casi el doble, ¿no? Goleada, uh-huh, pero clara y pura. Y hablando de grandes goleadas, hablamos de nuevas consolas. Le pedimos la opinión a los confesores sobre dos consolas que salieron en 2012, PlayStation Vita, frente a la máquina de sobremesa de Nintendo, la nueva Wii U. Pues aquí la cosa sí que es verdad que es una meada en toda regla, meada cagada y bueno, y goleada de la Vita, que gana por un millón de puntos, como aquel que dije, a la Wii U, que parece ser que no rasca mucho pues, el interés. Por lo pronto persona. No. Hablando de rascar, vamos a ver cómo suena el rasquido de unos dientes en el suelo de un calabozo. Y es que vamos a repasar los dos grandes hack and slash del año pasado. Diablo 3 de Blizzard frente a Torchlight 2, un título bastante más independiente que bueno, que salió a un precio también bastante más reducido. Uh-huh. ¿Aquí cómo han ido las votaciones, aquí, Fermín? Digamos que tenemos sorpresa porque el Diablo ha perdido por poco la partida frente a Torchlight y pues eso, pese a ser un título muy consagrado, el Diablo no ha conseguido mojarle la oreja. A continuación, la batalla de los calvos, Max Payne 3 frente a Hitman Absolution. Dos estilos de juego totalmente distintos. Uno claramente enfocado a la acción y el otro enfocado a la jugabilidad más tímida, más enfocada a la resolución de problemas y a la y al sigilo, a decir, oh, voy a ser creativo. ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, digamos que aquí los calvos queridos, nos ha salido la saga Rockstar de Max Payne, es la que nos ha salido vencedora. Digamos que de una forma, pues, dentro de las bases de lo que mueve este universo de Max Payne, es lo que más le ha pesado, ¿no? Por encima del gimnasio. Acción directa, tiro en la boca. Continuamos en la ronda informativa del camino al Game of the Fucking Year. ¡Ay! Con el seguro de Fermín, el seguro de los campeones. Me siento seguro. Bueno, Fermín, ahora, broma aparte, mejor servicio de suscripción. Pues aquí Xbox Live frente a PlayStation Plus. Pues de nuevo tenemos una meada en toda regla. Pues la más bestial de todas. Pero totalmente, el PlayStation Plus le gana por goleada tremenda al Xbox Live. Por aquello de que pagar para jugar online cada vez está peor visto y sobre todo los temas que está sacando PlayStation Plus es una cosa que vamos, le mojaría la oreja al más pintado y deja con la boca abierta a cualquier usuario que se precie. A continuación es la hora de las tortas. Tekken Tag Tournament 2 frente a Dead or Alive 5. Pues de nuevo tenemos una victoria bastante holgada, en este caso en favor de Dead or Alive. Tan holgada como los pectorales de las luchadoras de Dead or Alive, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Esta votación no sé si es para amantes de los castañazos o de los melones. Yo iría más bien por la segunda opción, porque los melones aquí, o sea, de las dos tetas tiran más que dos carretas, ha sido totalmente decisivo. Dicho y hecho. Bueno, el siguiente emparejamiento se llama LEGO Battles. Y es que, como todos los años, el año pasado salieron dos títulos basados en franquicias del universo. Dos títulos de LEGO basados en franquicias famosas. Aquí podemos encontrarnos a Batman 2 o LEGO Lord of the Rings. Sí, señor. El señor de los anillos de LEGO, que estaba muy esperado, pero en este caso no ha conseguido más mojarle la oreja, vencerle o ganarle la partida al Batman, que en este caso se ha ganado por muy poquito y se ha llevado adelante, o se ha llevado el gato al agua de este título de LEGO. Continuamos ahora con dispositivos móviles. Robio Wars. Los creadores de Angry Birds presentaron varias propuestas con Space y Angry Birds Star Wars, pero también pusieron a los cerdos de protagonista en su juego propio. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿La gente que prefiere, los pájaros enfadados o los cerdos malos? Pues los cerdos no se comen ni un rosco porque han sacado una puntuación de cero redondo y los pájaros ganan por goleada de nuevo porque, bueno, se está convirtiendo en una saga imprescindible, muy querida y que, vamos, le produce diversión hasta a los niños de 2 años. Es una cosa terrible esto de los Angry Birds. Continuamos ahora con el premio It's a Kind of Magic, Sorcery, frente a El Libro de los Hechizos, comentado en el programa de hoy. Bueno, pues aquí El Libro de los Hechizos ha salido mal parado, ¿eh? Sorcery se ha llevado el gato al agua y la puntuación escasa, ha ido la cosa flojita, pero está bastante mejor considerado El Libro de los Hechizos, mal, fail. Bueno, continuamos ahora con el premio Miedo de Bolsillo, con Resident Evil Revelations para 3DS, frente a Silent Hill Book of Memories de PlayStation Vita. Pues Resident Evil de nuevo vuelve a ganar la partida a Silent Hill, que muchas veces se han comparado el uno con el otro y se le ha visto cierto paralelismo, pero la saga extensísima de Resident Evil se lleva la partida de nuevo con un rosco frente al Silent Hill. Continuamos ahora con la remasterización del año. Los títulos de Dragon Ball frente a los de Devil May Cry, frente a la Silent Hill HD Collection, frente a los títulos de Metal Gear remasterizado. Pues aquí lo tenemos jodido, ¿eh? Porque hay triple empate entre Devil May Cry, Silent Hill y Metal Gear. Y es el Dragon Ball el que se nos ha quedado un poco calvo ahí atrás, pero los demás empate entre ellos, con lo cual es la votación más reñida de toda esta lista. Sí, sí. Continuamos con Survival Party, dos títulos enfocados a la supervivencia. Uno protagonizado por animales, Tokyo Jungle, frente a otro protagonizado por humanos, I Am Alive. Pues en este caso vence el Tokyo Jungle, los animales entrañables de la jungla nipona, son los que se han llevado la votación de cabo a rabo prácticamente. Y vamos, un título genial y que cada vez está enganchando a más y más gente. El King of the Disco, nuevo premio que vamos a mencionar para elegir el mejor juego de baile del año pasado. Contamos con Dance Central 3, con Dance Star y con Just Dance 4. Pues aquí la votación está un poco calva, ¿eh? Parece ser que lo de bailar no nos mola mucho, porque el Dance Central y el Just Dance empatan y los otros pues se nos quedan negativos ahí a la espera, ¿no? Pero bueno, estos juegos de bailongos reciben este empate dentro de lo poco que se valoran, ¿no? Digo, porque muchas veces son demasiado repetitivos, digamos. Continuamos ahora con el mejor sistema portátil, votación caliente entre Nintendo 3DS, PlayStation Vita y móviles y tablets. Pues en este caso la Vita es la que sale totalmente vencedora frente a las tablets, que no sacan prácticamente nada de votación, y la 3DS, que sale también muy mal parada. Los móviles, pues sí, los usamos la mayoría para jugar, pero como la Vita en este caso, pues parece ser que, sobre todo por la votación, no hay nada. Continuamos con el premio Hora de Aventuras, destinado a resaltar los mejores RPG del año pasado, en el que enfrentábamos a Kingdoms of Amalur: Reckoning frente a Dragon's Dogma. Pues vencedor total, Kingdoms of Amalur, pues prácticamente por goleada de nuevo, es un título bastante mejor parado que Dragon's Dogma. A continuación, revisamos Odisea en el Espacio, dos grandísimas franquicias multimillonarias, Halo 4 frente a Mass Effect 3. Pues hombre, yo aquí diría que sorpresa, porque el universo Halo suele tener muchos adeptos, muchos seguidores, pero aquí se nos ha quedado huérfano prácticamente. Mass Effect gana por prácticamente total mayoría. Arrasando. O sea, arrasando. 80% de los votos. O puede que incluso más, pero Halo, pues parece ser que en este caso no, en lo que es en el espacio no gana. Uh-huh. En el corazón de la gente a lo mejor. Bueno, a continuación ya vamos a ir concluyendo con el mejor título franquicia de PlayStation Vita, enfrentando a Uncharted de Golden Abyss frente a Gravity Rush. Pues por lo menos en mi caso, sorpresa también, porque gana Gravity Rush por bastante margen, un amplio margen. Y pues se ha encumbrado como un juego muy divertido, que está sorprendiendo mucho a la gente y deja de un lado a los Uncharted, que se ha llevado bastantes collejas en esta nueva aventura en Vita. Comentado, y parece que no ha convencido demasiado. Comentado en este programa, verdaderamente, yo creo que la gente que ha votado a Uncharted han sido los que no les gustaba Gravity Rush. Uh-huh. Ha sido así la cosa. Y hasta aquí más o menos llega el repaso de estos DLCs de nuestro Game of the Fucking Year. Decir que todavía estáis a tiempo de pasaros por nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es y echar un vistazo a los comentarios y un poco las opiniones que han ido virtiendo nuestros queridos oyentes y participantes en el foro. Deciros además, antes de pasar ya a nombrar nuestro gran Game of the Fucking Year con todo el equipo, que hay otro premio más, Fermín. Un premio muy especial, bautizado por Estuzo Cube. No me digas. Se llama Juega lo que me sale de los cojones cuando me sale de los cojones. Sí, señor, ya podéis verlo en el foro, ¿eh? Podéis participar y decir pues cuál ha sido el juego el que más os ha gustado de los que habéis jugado en el último año, sea del año que sea. Sea del año que sea. Y es totalmente libre y que cada uno diga, pues mira, este juego lo tenía ahí pillando polvo, me lo he pillado en un rastrillo, tal, tiene más años que María Castaña, pero... Me ha gustado de cojones y le voy a dar la votación. Me compadezco del pobre diablo que tenga que hacer un recuento de esas votaciones. Eso sí que ahí eso sí que puede haber abanico, quíntuple empate y locuras. Va a ser un abanico muy amplio, pero bueno. Bueno, pues ahora sí, Fermín. Vamos a soltarle las cadenas al señor Lipcock y vamos a hacer un repaso a los mejores juegos del año. ¡Hostia! ¡Que ha llegado el momento del GOTY! ¡Por fin! Esto se merece que suba los decibelios, porque después de no sé cuántos meses, después de tanta repaso y repaso, llegamos al GOTY. ¿Tú sabes lo que es el GOTY, Fermín? Sí, the Game of the Fucking Year. Game of the Fucking Year. Es decir, el puto juego del año en el que para nosotros, los frikis de los confesores... ha sido nuestro juegazo del año. De 2012, del año 2012. Del año 2012. En capítulos anteriores, como sí, lo dicen en las telenovelas. En capítulos anteriores. El año pasado tuvimos campeón del GOTY, de Confesiones de un Jugador, nada más y nada menos que Portal 2. Juegazo, juegazo, juegazo. Y del año anterior tuvimos algo muy innovador en su momento, que era Heavy Rain. ¿Qué tienes que decir de esos dos? Pues nada, dos títulos cojonudos que han marcado época, pero aquí lo que tenemos que centrarnos es en el top 10 que nos ha quedado para este GOTY de este 2012. De este 2012. Yo creo que lo primero que podemos hacer es decir los candidatos al GOTY del año, ¿cuál es? Un momento, a ver, mirad. Nosotros, ¿cómo nos hemos organizado aquí? Por supuesto, hemos votado el equipo, pero para tener una visión más global... también han votado los miembros del Balls of Steel Hall of Fame. Entre ellos tenemos que dar las gracias por sus aportaciones a Vinland, a Vicioso, a Gebaudan, a Arzan, a Claude FRN, a Dave Lord, a Miniman, a DS de Crack, a Darkseid, a Quiquelillo. Y decirte que también hemos contado con miembros del equipo, que no están aquí, pero bueno, como Manolo, SV... o nuestro señor Rosa. También ha votado Fermín, ha votado tú, ha votado Salva. Y bueno, hemos llegado a unas conclusiones. La historia. Con esto de... a la hora de poner candidato, tiene siempre en esto de los programas de videojuegos se puede tomar varios caminos. Nosotros, ¿qué camino hemos tomado? El del medio. El nuestro. Nosotros no hemos hecho una lista para complacer a nadie. No hemos pensado, aquí hay un equilibrio entre todas las consolas, todos los sistemas. No. Además, hemos hecho cosas curiosas. Hemos metido a veces, a dedo, juegos que nos ha dado la gana meter. Sí, hombre, entre otras cosas, porque si no sería una auténtica jodienda. Aquí cualquiera podría hacer, sería esto una casa de locos y no se podría hacer nada decente. Aquí, pues, lo que hemos tocado cada uno, lo que hemos más o menos consensuado... y lo que nos ha parecido oportuno. Se quedan fuera muchas cosas importantes. Seguramente alguno dirá, joder, qué putada, que no este ni lo mencionan. Pero... se han quedado cosas gordas. Far Cry no está en nuestra lista de candidatos. Hitman Absolution no está en nuestra lista de candidatos. Y aquí hay juegos que se podrían considerar medalla de plata. Perfectamente. Sí. Hemos querido también rendir homenaje a algunos géneros, a algunos títulos que no suelen aparecer... en esto siempre, en las típicas listas de juegos del año. Hemos querido acordarnos de ello. Al mismo tiempo hemos querido que la lista refleje nuestros gustos personales, los gustos del equipo, los gustos de confesiones. Y la lista la cerramos entre los miembros del equipo. ¿Qué han votado los miembros del Balls of Steel Hall of Fame y nosotros? Hemos votado entre esos 10 títulos que cerramos nosotros. ¿Cómo se han hecho las votaciones? Las votaciones se han hecho básicamente diciéndole a la gente, a ver, estos son los 10 candidatos, a uno le tenéis que dar 5 puntos, a otro 4, a otro 3, a otro 2 y a otro 1. Se han sumado las puntuaciones y hemos visto y no hemos hecho ningún retoque en historia. Esto es lo que ha salido. Lo que ha salido. A mí el Gofty pues no es mi favorito, pero ha salido. Pero lo hemos hecho en plan una cosa que refleje las votaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo que os propongo es que vayamos en orden inverso, repasando un poquito lo que tenemos. Entonces, pues bueno, ¿a quién le apetece abrir fuego? Pues yo no, porque a mí el número 9 para mí es muy especial ese juego. Pues venga, okay. Yo disparo yo. Con el número 10 tenemos a uno que ha sido un poco jodido por aquello de su final, ¿no? Que la gente lo ha echado a los perros o a los machos carneros, por así decirlo, que es el Mass Effect 3. El cierre de la trilogía. Eso es un título que no he tocado, por lo tanto no puedo opinar. Tiene muy buena pinta, parece un título bastante respetable. Es un título que ha gustado muchísima gente. Para mucha gente está en la gran saga de la generación. Y nosotros lo hemos metido. De hecho, de forma paralela a esta votación, los propios oyentes se pueden pronunciar. Sí, sí, claro. Y pueden decir, oye. Pues, y se puede elegir el Gofty de los oyentes, a ver cómo sale. Cosa curiosa de esta lista, que también incluye a los chicos de Game Over, que nos han mandado sus votaciones esta misma tarde, pues ha acabado en esta posición. Y debo decir que si ha acabado en esta posición, y con estos puntos, ha sido también porque ellos le han dado un empujón final, dándole 5 puntos. Al título. Nosotros, por lo demás, no le hemos hecho especial caso. Ha quedado en esta posición. Justo o no, es lo que hay. Posición número 9. 9. ¡Ay, qué gusto me da! Oye el juego, porque la posición fue un poco para atrás, pero bueno. Assassin's Creed 3. Pues, mi Assassin's Creed se ha quedado en el punto número 9. Para mí ha sido un juego muy, muy evolucionado. Ha evolucionado con respecto a los anteriores. Han corregido muchos errores, han abierto mucho los mundos. Nuevos tipos de batallas, nuevos tipos de juegos. Un juego bastante entretenido, bastante chulo, que se ha quedado en la posición número 9. Desde luego, después de la decepción de Revelations, pues la verdad es que nos ha subido mucho el ánimo a todos los asesinos confesores que estamos acá. Debo decir que, aunque el título lo metiste tú a dedo y en algunas listas ha aparecido como una de las grandes decepciones del año, sin embargo, hay gente que lo está votando y hay gente que lo ha votado. Obviamente. Y hay gente que le ha gustado mucho. Yo pienso que lo que tiene es un atractivo impresionante este juego, por lo que ha supuesto la trilogía y por lo que se ha disfrutado, pues prácticamente una generación de la PlayStation 3, ¿no? Porque desde 2008 que salió el primero, 2008-2009, hasta ahora pues ha crecido mucho con toda esta gente que lo ha jugado. Pero vamos, es la putada de pertenecer a una trilogía que a lo mejor a más de uno lo ha dejado insatisfecho, ¿no? A mí desde luego me ha gustado mucho lo que es toda la serie de Assassin's Creed. De hecho, continuará el año que viene, que ya han dicho que van a sacar otro. Aquí y para mí el 3 es un broche muy bueno para lo que es la historia... De Desmond. Sí, de Desmond, de Altair, de todo. Bueno, pues ahí queda. Vamos a la posición número 8, uno de nuestros juegos más recomendados este año. Puro Amor, fíjate. Facturado por Telltale, una compañía que hasta ahora solo nos había facturado decepciones... Y lágrimas. Parece mentira que esto sea un juego de los mismos que hicieron remixes de Sam & Max, de Regreso al Futuro y Jurassic Park. Por fin han cogido una franquicia en condiciones, The Walking Dead, y nos han hecho una aventura gráfica, una videoaventura casi, en la que pues nuestras decisiones son muy importantes. Además, este juego enfatiza mucho el aspecto emocional y las tomas de decisiones en algunos momentos. Desde luego, una gran experiencia que, también hay que decirlo, siempre lo hemos dicho, no está traducida a nuestro idioma, a no ser que te adquieras la versión de PC y cambie unos cuantos archivos. ¿Algún comentario sobre The Walking Dead? Para mí es un juego que me sorprendió, me gustó muchísimo, me tuvo emocionalmente muy enganchado, tanto a nivel emocional como en tensión, y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Es la primera aventura gráfica que realmente he disfrutado. Aquí en esto de las votaciones debemos decir que bueno, ¿queréis que digamos los puntos que ha sacado cada título? No. Debo decir que tanto Mass Effect como Assassin's Creed se han quedado muy por detrás, y a partir de ahora ya las cosas están bastante apretaditas, ¿vale? Pero bueno, The Walking Dead en el puesto número 8. Puesto número 7. En el número 7 tenemos Need for Speed Most Wanted. Una nueva, un nuevo capítulo de esta extensísima saga ya que es el Need for Speed. Pues de sobra conocida por todo. Imagino que quien más, quien menos, se ha jugado algún Need for Speed y sabe por dónde van los tiros. Pues en este caso yo este no lo he jugado, pero supongo que será un remake de este Most Wanted que salió en PlayStation 2. Aquí el rollo sobre todo es que han cogido la franquicia esta, han cogido el gimmick de Most Wanted, pero ¿qué pasa? Que esto además pone como subtítulo a Criterion Game, un título de los creadores de Burnout. La licencia, la pasta de Need for Speed mezclada con el arte y la diversión arcade y salvaje de Burnout. Combínalo todo y ¿qué tiene? Pues uno de los juegos de coche más divertidos del año pasado. Un género que siempre es un olvidado, cuando en realidad la gente se queda con el año y tú te paras a pensar en la diversión y en esas vibrantes carreras y te encuentras pues uno de los títulos más divertidos del año. No, excepto de Need for Speed The Run, que fue algo pues un poco truño, corto, malo, peor, feo, peor, horrendo, pues estos Need for Speed la mayoría lo que garantizan un montón de horas de diversión, un montón de horas de juego decentes, y ya cuando te lo juntas con el modo online, que lo puedes jugar con tu amigo y tal, pues tienes la diversión garantizada. Locura arcade, diversión a tope. Puesto número 6, lo hemos comentado hoy, Sleeping Dogs. Sleeping Dogs, pues ya lo hemos comentado, juegazo tipo mundo abierto en el que soy Karate Kid y me lo voy a pasar de puta madre, dando palos, follando e infiltrándome como policía dentro de las mafias chinas. Juegazo, juegazo, juegazo. Nos ha encantado. Yo reconozco que quizá este título es casi más medalla de plata que candidato al Game of the Fucking Year, pero es que nos ha gustado tanto y sobre todo lo que comentaba en el anterior programa. Me pilló en una época de bloqueo que dije, ¿a qué juego? Y este juego me curó, me quitó la tontería y me hizo, vamos, jugar para pasármelo bien. Sí, sí, te garantiza, pues es un rendimiento cojonudo de un número importante de horas y en el que seguro que no decepcionará a nadie. Bueno, la cosa se calienta bestialmente, puesto número 5, señor Lipcock. Journey, una obra maestra de los videojuegos, una maravilla emocional y visual, un juego que nos ha sorprendido a todos, que nos ha encantado y que, pues, por desgraciadamente, nada más que ha alcanzado el puesto número 5. Sin embargo, es una puta pasada de juego. Recomendable 100%. No quiero decir ni de qué va, ni lo que te encuentras, ni que no te encuentras, sino jugarlo es una experiencia rápida, un par de horas, tres horas, pero que no va a dejar a nadie indiferente. Bueno, continuamos ahora con uno de los juegos que han estado calentando el ambiente y casi ganando la competición todo el rato, uno de los favoritos del universo Confesiones de un Jugador. Una vuelta a casa de lo que fue una franquicia sorprendente, un sleeper en su día, que viene hoy y vino el año pasado a decir, aquí estoy yo ofreciendo horas y horas de diversión, tanto individual como cooperativa, y ofreciendo unos DLC que amplían la experiencia, que dice 10 pavos, 10 horas más. Aquí tienes, diversión. Y se pagan pesados, como aquel que dice. Estamos hablando de Borderlands 2. Pura pasión. Además, los confesores nos han dejado algunos comentarios. Algunos nos los estamos saltando por más que nada por tiempo, pero por ejemplo, SV nos dice, tan divertido en single como en cooperativo. Un juego en el que tienes que ponerte una hora límite y casi nunca lo cumplas. se merece este puesto. No es el mejor, y es muy mejorable, pero además de divertido, es adictivo a rabiar. Dave Lord, sin embargo, sí que lo considera su juego del año. Habla de los DLC, habla del tema de la hora y hora, del humor sarcástico, bizarro, en ocasiones macabro, que lo hace muy especial. Habla un poco de los diferentes clases de personajes y tal, pero dice, quizá el mayor de los motivos de por qué este es mi GOFTY es el multijugador. Dice, si ya de por sí el juego es largo y toda la experiencia de jugarlo solo y tal es genial, en compañía es otro juego distinto, no tiene nada que ver, de verdad, una auténtica pasada. Tuve la oportunidad de jugar varias veces con Kane y luego después en el multi de 4 jugadores con Judas BCN, con Caricho. Y dice, desde luego, las risas que he pasado con ellos no tiene precio. Además, cuantos más jugadores, más dificultad, pero también mayores premios. De hecho, es una de las consignas del juego. Dice, lo tiene todo. Hora, diversión, variedad de armas. Nuestro propio señor Rosa, este juego lo ha puesto muy bien dentro de su clasificación. Y de hecho, él le ha dado 4 puntos. Dice que el cooperativo es inmenso. Sí. Así de seguro, claro. Seguro. Este juego es pura diversión. Pura diversión, y de eso se trata cuando jugamos. Yo de nada más ver el título, no puedo evitar que se me ponga una sonrisa de oreja a oreja de lo bien que me lo pasé con el 1. O sea, este es un título que tengo unas ganas de cogerlo, de destrozarlo y sacarme el platino con gusto. Porque sí, llegar al nivel 50 en el 1 me produjo tal satisfacción que vamos, jugar 40 horas para llegar al nivel 50 es que eso es un gustazo. O sea, que este juego perfectamente podría estar en el número 1 sí o sí, la verdad. Bueno. Siguiente puesto número 3, el Podium de Honor. A ver, esto es un juego el que yo luché muchísimo con Pablo porque entraba, porque decía que no, es que es del año pasado, yo que no, que es de este año, porque ha salido este año para las consolas grandes, para la caja X, que no, que es del año pasado, que sí. Y fíjate por dónde, al final ha llegado al top 3, porque es una puta obra maestra, es un puto juegazo. Estamos hablando de The Witcher 2, Assassins of Kings. Un juego que también tanto el señor Rosa como Claude FRN han estado pujando muchísimo. Hay gente que, sin embargo, no ha estado de acuerdo con la candidatura. Hay muchos podcasts que lo han dejado fuera. Yo, sin embargo, debo reconocer por qué lo hemos metido. Aparte de que porque Pedro dio mucho la lata, eso no influyó en la decisión final. Vaya, por Dios. Aquí hubo una cosa... Lo importante cosa, es que entró. Hubo un debate el año pasado. Y es que Antonio decía, este juego fue candidato a GOFTY el año pasado, en PC. Pero decía, es que soy unos cabrones, este juego se ha quedado en una posición muy baja. Seguro que el año que viene, cuando salga en consola, acaba ganando lo de GOFTY. Yo dije, pues vamos a hacer la prueba. Vamos a meterlo. Y ha entrado en el Podium de Honor, pero además en una posición muy buena. Dice Claude FRN que es un juego muy olvidado porque salió en PC el año anterior, pero ahora que está en 360 es cuando de verdad se ha dado a conocer al gran público. Y bueno, para él esto es una religión. Para mí este juego no tiene palabras. Es decir, yo para jugar un RPG mando a huevo, y este RPG es que me lo he pasado... De puta madre, es decir, yo no he aprendido a lo que es morir hasta que juego a este juego, y cómo he mejorado mi arma, mis escudos, cómo he mejorado mi magia, cómo... ¡Buah! Y la historia es que te absorbe, tiene 100.000 secundarias, horas y horas y horas y horas de puta diversión. The Witcher 2, GOFTY, aunque se haya quedado en el 3. Bueno... Se sigue calentando la cosa, quedan... Dos nada más, el puesto número 2 y el puesto número 1. Bueno, el puesto número 2, para la gran, gran sorpresa del año, que viene de la mano de Bethesda. Bueno, de hecho lo tenemos aquí ahora mismo en la mesa. Estamos hablando de Dishonored, un título que nos analizó precisamente Arzan aquí, que para él es el juego del año... Es difícil hablar de este juego sin entenderlo como algo especial. Un título... ¿Tú lo has tocado? Yo lo he tocado, pero te lo di a ti, me lo devuelve ahora para que lo juegue. Con lo cual, mi opinión no debería contar mucho, porque nada más que he jugado una hora y te lo llevaste. Es un título... ¡Me lo robó! Es un título resuelto en primera persona, pero que verdaderamente... Juega con varias variables que lo han hecho muy especial, ¿no? El hecho de que tú puedes ir arrasando, matando y ventilándote a todo el mundo con unas consecuencias, o puedes pasarte el juego sin matar a nadie con otras consecuencias. Mientras tanto, ¿cómo lo consigue? Pues tiene una serie de poderes muy especiales que hacen que las misiones se puedan resolver de muchas maneras y el acceso a las mismas también se puede resolver de muchas maneras. Una jugabilidad que no es como en los típicos juegos estos de primera persona, como dicen, horizontal, sino también vertical, ya es que podemos acceder a muchos lugares por la alcantarilla, podemos acceder por los tejados y tenemos, como hemos dicho, unas habilidades que hacen pues que podamos jugar de un montón de maneras diferentes, ¿no? Y podamos rejugar el título una y otra vez probando cosas curiosas. Poderes súper divertidos que hacen que, si por lo que sea, estando a solas tenías que liquidar a una tía, te la has cargado por accidente y no quieres ser detectado, de repente dices, voy a utilizar la habilidad de posesión. Y vamos moviendo el cadáver inanimado de esa tía, la ponemos en un sitio donde no levante sospecha y nosotros ya nos quitamos de en medio. Mil formas de jugar, mil maneras de morir. Y bueno, se ha quedado en el segundo puesto, pero decir que mira, que el título ha funcionado estupendamente. Dishonored. Sí, señor. Y ahora vamos a por el GOFTY del 2012 en Confesiones de un Jugador. ¿Quién lo iba a decir? Yo pues no sí. Me lo esperaba para nada. Es una sorpresa... total y absoluta. Brutal. Una sorpresa cojonuda. Venga, Fermín. Es un título que analicé yo aquí. Bueno, analicé la demo en su momento. Es un título al que tengo muchísimo cariño porque lo jugué en los años 90, en mi época de adolescente, en PC, cuando todavía se manejaban los disquetes. Y es XCOM Enemy Unknown. Fíjate. XCOM. Qué fuerte que se ha llevado el GOFTY. Sorprendentemente ha llegado al número uno. Es un juego que si se parece en algo a los de los años 90, seguro que garantizará horas y horas, para aquel que no lo conozca, garantizará horas y horas. Es coger la fórmula esa, actualizarla, renovarla, sí, y sí, aquí sí. El equipo de Firaxis ha dejado de lado todos los rollos de Civilization y ha retomado la jugabilidad clásica y la ha mejorado hasta el punto que dice, vaya sorpresa, sí. Han hecho un esquema accesible que permite que juguemos con mando sin problema en consola, aunque también se puede jugar en PC. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que es accesible. Y además, mola el tema de que te propone que tú seas como la última línea de defensa de la Tierra frente a una invasión alienígena. Esa línea de defensa es reducida y hace que tus soldados, conforme van superando misiones, vayan ganando experiencia. Sí, señor. Tú puedes ponerle su nombre, puedes decir, el soldado SV, aquí está el soldado Darkseid, el soldado Vinland, y aquí están defendiendo el fuerte, ¿no? Pero esos soldados pueden morir. Y empiezas de cero. Y puede llegar un momento en el que te quedes sin soldados. Y si lo estás jugando como se supone que tienes que jugarlo, puede ser que te quedes sin soldados y... tienes que empezar a formar de cero. Todo el nivel de la partida se te va a tomar. Pero si la cosa ya está muy caliente y muy avanzada, puede ser que pierdas un poco la partida. Manolo, por ejemplo, le dio un push muy grande a este título. Verdaderamente, Darkseid también, Vinland también, todo el que le ha tocado, Arzan también... todo el que lo ha tocado le ha dado un empujón a este título y... sí, porque es lo que muchas veces hemos comentado, que es una receta que es sencilla, pero que divierte en cantidad. Y sobre todo que te genera también eso un montón de horas muy buenas de juego. Y sobre todo el poder mover a tus comandos en distintos escenarios, muchas veces ocultos, sorpresas de alienígenas que te atacan, distintos niveles de enemigos, avanzar en el modo de armas, en el modo de tecnología a nivel de la base, etcétera. O sea, te abre un universo muy, muy extenso que pues no dejará indiferente a nadie. El que no lo conozca, pues totalmente recomendable. Y aunque sea una sorpresa como juego del año, pues... pero ¿quién no iba a decir que una cosa tan táctica, tan estratégica como esta, pero tan bien hecha y hecha con tanto cariño... al final se iba a llevar el gato al agua? No me gusta esa expresión. Se iba a llevar el más preciado galardón. El GOFTY del 2012. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber disfrutado este camino con nosotros. queremos deciros que en www.confesionesdeunjugador.es podéis pasaros por el post de GOFTI 2012 y dar vuestra opinión. Decir cuál es el GOFTI de los oyentes. Vamos a ver si las votaciones se parecen o no. Chicos, oye, yo ya con este panorama, mira, debo decir que no me compré el XCOM hace poco, cuando estaba a 15 pavos para PC, porque tengo mucho acumulado, pero... Habrá que comprarse. Si lleva el nombre de nuestro programa, además, vamos. Estoy seguro que en PC se disfruta más que en consola, seguro, porque ya te digo, este juego cuando nació en su momento para PC era muy bueno, y se disfrutaba mucho de ese tipo, y la limitación de poder jugarlo con el mando o con el ratón, eso va a variar mucho, seguro. O sea que si en PC encima todo está más barato, no hay que pensárselo siquiera. Por 15 pavos es un regalo del cielo, vamos. Pues en 2010 fue Heavy Rain, en 2011 fue Portal 2, y en 2012 XCOM Enemy Unknown. Bueno, Salva, ¿qué te ha parecido la cosa? Tongo, aquí no ha salido el que tenía que salir. ¿Quién tenía que salir? Obviamente el que tampoco salió el año pasado, el Duke Nukem, hostias. ¿Pero el Duke Nukem? ¿Qué coño estás contando? Forever, viva Duke Nukem. A ver, argumentame por qué cojones Duke Nukem siquiera tendría que estar en esta lista. Pues por sus pistolas, quizá. ¿Por sus cojones? Por sus cojones de acero. Pero si salió el año pasado. Aparte de que era una mierda, vamos. Eso es una mierda porque no tenéis gusto ninguno. Pero salió el año pasado, insisto. Señor director, ese lenguaje soez aquí no se utiliza. No es una mierda. Digamos, no. Bueno, si yo miro las críticas, más de una pone, esto es una puta mierda. No, yo solo me baso en lo que he leído. Es una persona muy soez. Os faltan cojones para jugarlo bien. Eso. Bueno, lo que vosotros digáis. Sin embargo, oye... cosita interesante. Habéis escuchado este programa. Seguro que vosotros queréis darnos vuestra opinión sobre cuál es vuestro Game of the Fucking Year. Seguro que queréis pasaros por www.confesionesdeunjugador.es y opinar sobre este programa. Últimamente nos enrollamos mucho con nuestros oyentes y con los que se pasan por el foro y nos dan su opinión. Oye, solo por participar en el post de este programa, Canela Buena, dos juegazos del año en sorteo. No me digas. Estamos hablando de BioShock. Hostia. Hay que prepararse para BioShock Infinite en clave de Steam. Y Fallout 3 edición Game of the Fucking Year también. ¿Qué pasa? Que este programa es tan especial y hemos estado calentando tanto el ambiente que si por lo que sea no ganáis uno u otro, todavía estáis a llevaros una copia de The Binding of Isaac con su DLC. Otra copia de The Binding of Isaac cedida por Tony PG. Y también podéis ganar dos copias de Titan Quest. Una de ellas cedida por nuestro oyente Myth. Oye, no estamos tirando la casa por la ventana. Coño, es el Game of the Fucking Year. Mañana lo pensaré, como decía Escarlata O'Hara. ¿Alguna cosa más que queráis decir, chicos? Pues a mí me parece muy bien. Vamos a tonquear esto un poco, que yo quiero algo. ¿Tú quieres algo? Pues... Sí, claro. Participa. Pues haber traído empanadas. ¿Qué quieres que te diga? Salva, ¿quieres un poco de sabo? Me lo estoy dejando, ¿no? Oh, no. Bueno, Fermín, si te parece, vamos a ir cerrando el chiringuito. También vamos a recordarle a la gente que nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. ¿Tú utilizas Twitter, Fermín? No, bueno, es lo que no manejo. Pues si alguien utiliza Twitter, en arroba confesiones de un número 1 y una J, nos podéis encontrar. ¿Más cosas, Pedro, que se nos olviden? Pues nada, en Facebook ya sabéis dónde estamos, Confesiones de un Jugador, en nuestro foro, reforo, www.confesionesdeunjugador.es. Y ya está. Oye, en los bares. Os dejamos con nuestro tema Confesiones de un Jugador de Plaf. Plaf. Yo,